Bueno, tenemos Full House hoy, como siempre. Tendremos una sección maravillosa de fútbol un poquito más en prime time. No he hecho sino ver fútbol, no es ninguna novedad. Y habrá un arepaso de fútbol para las personas que se unen a la causa de ver fútbol. O como dijo Orlando ayer, y no se puede borrar la grabación. Hay que ver noticias. Bien noticias. Eso lo oí yo. Ah, sí, sí, sí. Lo dijo. ¡Qué bonito! Uy, hoy estamos muy... Estoy que me hablo, hermano, pero tranquilo. ¿De verdad está punto nieve? Uy, uy, uy, uy. ¿Estoy? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, nada. ¿Con qué se encontró? Tranquilos. No, primero voy a ir definiendo los fluidos del Mundial. Lo vamos a definir okay. Despacio. Vamos ya dos fechas, porque la primera no vale, era un partido. Pero la mano de fluidos que hay en esta vaina es delicadísima. Pero si aquí no se puede, aquí los fluidos... Pero es que yo no estoy allá, usted tiene que decir, ellos no saben qué es un fluido, a menos de que le tengan... Pues unos infiltrados dentro del hotel, que será muy grave. Las comunicaciones. Bueno, venga, todo bien. ¿Qué partidos transmitió hoy? Buenas noches a todos, María Juliana, hola, Mónica, Emilio. Feliz tarde. Le estoy dando protagonismo a Nicolás, pues, porque es que uno tener a un tipo en Qatar, en y para Qatar que no es cualquier cosa. Hay que aprovecharlo, por supuesto. Y para Nico es como, Nico, buenos días, feliz madrugada. Claro, Nico, una de la mañana. ¿Qué fue lo que le pregunté? Sí. ¿Qué fue lo que le pregunté? ¿Qué partidos transmití? Sí, ¿cuáles hizo usted con Guillermo o combo? No, pues con varios combos, porque ahí nos hemos... Sí, pero ¿cuáles transmitió? México-Polonia, que fue un soberano bodrio. Bodrio. Pero ¿y el de arriba, el de Argentina, lo puso? Y el de... No, ese no lo hice yo. Y Francia-Australia. Esos dos partidos los transmití. Bueno. Francia-Australia que terminó hace poco, ¿no? Sí. Sí, yo me vi todo. O sea, yo me siento orgulloso de que no me he perdido un gol del Mundial. Esa dicha se acaba, porque hay siempre una vaina que se le cruza a uno, hermano, pero he hecho lo posible por ver juiciosamente el campeonato, porque pues es mi amor desde que tengo 10 años. Lo he visto toda la vida, todos los partidos. Puede que entienda, no entienda, pero también tenemos que presentarle disculpas a los grandes conocedores del fútbol como Nicolás, que esta vez se volvió, fue un circo, pues un problema. ¿Qué se volvió un circo? Este Mundial. ¿Por qué? Es una payasada. No, se ha pasado de todo, es verdad. No, el tema de los extratiempos es una cosa tenebrosa. Los minutos adicionales es una nueva medida de la FIFA, en donde todo, o sea, ¿cómo es posible que en todos los primeros tiempos sumen 6? Eso no pasaba nunca, o sea, en el peor de los casos ponían un minuto y Nico lo sabe. Sí, no, ponían uno, dos minutos. Dos, pero eso, listo. Es culpa de los futbolistas por hacer tanto tiempo. No, me da pena contigo. Eso es culpa de las nuevas normas de la FIFA, donde creo que le dicen a los tipos, paren el reloj cada vez que ustedes consideren. Antes no se paraba el reloj, ¿qué tal lo del VAR ahora? Ahora cualquier pendejada en el área es penalti, Nico, usted lo vio hoy. Ah, sí, eso sí, tenaz. Sí, no. No es un deporte de varones, usted no me dijo que eso era de choque. O eso es el ballet bolchoy. ¿Ah? No, eso el bolchoy no es. Exacto, eso se volvió un desastre. Bueno, pero el tiempo lo dirá. ¿Cómo van? ¿Cómo estás, María Juli? ¿Cómo va todo? Muy bien, todo en orden, Jaime. Todo en orden. ¿Cuál es el tema del día? ¿Alguien lo tiene? Sí, señor. ¿Cuál ha sido el Mundial de Fútbol que más has disfrutado y por qué? Bueno, eso sí, yo tendré mucho tiempo para hablar de eso, pero... Yo creo que en Alemania 2006. Que los oyentes lo expresaran hacia nosotros. El mío Alemania 2006, porque en ese verano me hice amigo del que hasta el sol de hoy es mi mejor amigo, y nos vimos todo ese mundial juntos. No. Y la verdad es que es bien raro cuando a alguien que no le gusta el fútbol tanto se ve fútbol y le gusta. Sí. Porque yo creo que los que les gusta mucho el fútbol no saben ni cómo escoger. Exacto, ¿viste? No saben ni qué elegir. Para mí muy difícil, pero pues ahí llegaremos. Imagínate para final. Nico. Va, déjelo a Nico. Es que Nico tiene que, imagínese, él tiene que hilar una filigrana. ¿Qué? De telas delicadas. Ah, no, y el otro fue 2014, porque pude, Brasil 2014, porque me invitaron a los partidos de la selección y eso fue espectacular. Claro, vivirlo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver con qué sale Nico y con qué salgo yo. Con qué sale sí. María Juliana. ¿Tú, Mónica, sales con algo o no te interesa esto? No, pues, la verdad no. O y sea, que tengo un favorito. Vamos a ver con qué sale Orlando Rivera Ruiz, que para mí es una pieza fundamental hoy. Bueno, pues, hombre, ¿qué les puedo decir, muchachos? ¿Qué será que comenzamos con música mientras nos organizamos en este cuaderno que tiene las hojas desordenadas? Bueno, pero me parece perfecto. Ordenemos, empastemos, encuadernemos este programa. Listo. Eso. Argollemos. Sí, eso. Sí, mucho desorden. Entonces, vamos a comenzar con una cantante de flamenco, Alba Molina, y esta canción de su disco El Beso, que salió en el 2020, a dúo con Lin Cortés. Esto se llama Dicen. Lluvia con nieve. In the originals, the climate change. ¿Qué climate change? Ni qué nada. El cambio climático en los originales. Ya. Ahora sí, Nico, aquí entre nos. Hablemos claro sobre esa vaina del cambio climático. ¿Qué? ¿Cuál cambio climático? Teorías chimbas, Orly. Trump lo dijo. Esa vaina no existe. ¡Sensei! It's fine. I don't believe it. Venga, pero Claudita Bahamón piensa lo contrario, ¿no? Que es chévere proteger la tierra del hombre. Que es chévere dejarse pisar por los ambientalistas. ¿Y Leonardo DiCaprio? Que es que además de inteligente, ambientalista, activista y churro, me pisó. Ya luego les va a contar la historia. No, ¿qué va, Clau? El problema es la tierra misma que se enloqueció. No, no tiene nada que ver aquí. Buena, Calvo. Entonces, como diría su sensei, ¿no? Arriba, abajo, al centro y para adentro. No he entendido la tomadera de trago en las secciones, pero yo la verdad no voy a insistir más en esa. Solo lo toman. Es que entre esos dos solo piensan en eso. ¿Qué? No, pues se la pasan de viaje por el mundo. Uno se acompaña con un trago. Pues sibaritas, ¿no? Exacto. Bueno, al menos 300 muertos ya van. Y no es culpa del hombre. Ahí sí le doy la razón a Nico y a Orlando. En el terremoto de la isla de Indonesia. Eso no es culpa del hombre. Oiga, sí. Es que el calentamiento y que no sé qué. No, se llevan 300 muertos, 1,000 desaparecidos y 2,000 heridos. Complicado, ¿no? Hay réplicas, hay 140 réplicas. No, el terremoto no fue muy fuerte, pero fue arribita de la superficie, a 5.6. Superficial, 5, claro. 5.6 en la escala de Richter. Pero muy superficial, Richter, perdón. Muy superficial, la sacudida se sintió en Yakarta, a unos 75 kilómetros de Changhur. Pero no hubo víctimas, pero el epicentro es tremendamente fuerte. Mucha gente llorando, pero yo repito, no es culpa del hombre. La tierra está cambiante y en eso pues parece muy raro que Nicolás y Orlando estén celebrando por eso, pero bueno. ¿Quién tiene noticias del medio ambiente? Yo tengo. Y es que hay una iniciativa muy bonita que se está llevando a cabo en Cartagena contra el cambio climático y es con la entrega de electrodomésticos. O sea, en contra del cambio climático. En contra del cambio climático, sí. Maravilloso. Y es, y si no es el espíritu de la sección. No importa, pero a mí ya me parece que quieren contra el cambio climático. Y es una corporación. Pero no es el espíritu. No importa. Y es una corporación que se llama Red Verde y escogió a Cartagena por ser la ciudad más turística de la costa atlántica para ayudar a tener un mejor manejo de los residuos. Hay unos residuos de los que nadie habla y son los RAE, que son los residuos electrónicos y eléctricos. Y son bien complejos de manejar y la verdad es reciclar, nadie recicla eso, entonces las personas lo botan donde sea, entonces adquirirlos nuevamente o recopilarlos es muy difícil y hay muchas empresas y unas corporaciones que se encargan de tomar estos residuos para reciclar todo lo que puedan, el cobre, bueno, una cantidad de materiales que se pueden reciclar y usar en otros electrodomésticos. Y esta corporación particularmente está haciendo un esfuerzo muy, muy grande en Cartagena para que la gente sea consciente de que este tipo de cosas hay que darle un manejo distinto. ¿Qué, Nicolás? Exacto. Sí, sí, ¿qué le pasa? No es el espíritu. No es el espíritu de la sección, María Juliana. No, sí, las neveras, las grabadoras, los computadores, las pilas, los envases, las baterías, las llantas, todo. Y eso genera billete, ¿o no? Como basura. ¿Cómo así? Mm. Ay, no, pero estás hilando muy delgadito, pues es que no importa. Estoy oliendo. Si tú te vas y lo botas al chute o a cualquier caneca que te encuentras por la calle, no sé, la impresora que se te dañó, la tiras por ahí. Si la llevas a centros de acopio, pues eso vaina lo recuperan. Pues claro, pues ellos estarán, no sé, no tengo ni idea cómo será el tema después, seguramente. Pero lo importante es que no terminen en estos, ¿cómo se llaman? Los vaciaderos de basura. Los botaderos. Sí, los cosas de eso. ¿Basureros? Sí, sí, pero eso tiene un nombre distinto, ¿no? Eso es como un... Pues Doña Juana es un botadero, ¿no? Los botaderos de basura. Sí, es un botadero. Bueno. No, pero hay que pararle bolas a Nico porque él tiene su punto en esta sección, ¿no? Pero es importante, todos los residuos tienen un manejo distinto. Es muy difícil porque es un poquito cansón y mamón, como pensar uno en dónde va a estar. Pero está caliente, Nico. De hecho, son cuatro basuras y uno en casa tiene dos. Sí. Pero son cuatro porque son como los tóxicos. ¿Cuatro? Ninguno tiene estos de los RAE, los residuos electrónicos y eléctricos. ¿A la tierra con tanto talego? No, hay unos talegos que ya son hechos de maíz. Ay, son biodegradables. De maíz, Nicolás, mi querido Dios, Nicolás. O sea, usted se fue para Qatar y se fue para la, o sea, para la era de piedra. Pero digo, te estás mimetizando con el ambiente. Yo no soy biodegradable, pues. No, esos talegos. Bueno, tema del día, por favor. ¿Cuál ha sido el mundial de fútbol que más has disfrutado y por qué? Este es Corea-Japón 2006. Yo no lo vi. Yo vi una vaina en el 2002. Pero 2002, ese no lo vi. Exacto. Nota, Nico. Perdón, vamos nota. De 0-1. Eso, sí, claro. ¿Quiere poner nota o qué artera? No, me da pereza también. Qué carajo. Ay, Nico. Pero voy poniendo ahí por los lados. Entonces queda Nicolás encargado de la nota. Y después María Juliana recopila las notas de Nico para que no pienses tarde. Me parece bien. El de 2014 porque la selección Colombia volvió, pero vi que para el Mundial de Rusia quisieron repetir la misma fórmula sin darse cuenta que de las demás selecciones evolucionan. Por eso Japón cuando se volvió a encontrar con ellos les dio sopa y seco. ¡Nota, Nico! Bueno, tranquilos, hombre. Pongámosle... ¿Qué será? ¿Sí? Un 0-1. 5-8. 5-8. Menos mal, ustedes dos están súper sincronizados. Acuerdo, sí, súper sincronizados. Los mundiales que más disfruto son los que no ve los que no va a Colombia, porque se ve buen fútbol y también disfruto mucho los partidos en los que eliminan a Colombia. Nota, Nico, Letter Correa. 0-1. 7-4. Sigamos. El del 2018, para mí, se ganó un viaje a Rusia con la Fundación Tiempo, dejé juego y estuve en la final de España versus Rusia. ¿Y esa final cuál fue, brother? ¿Cuándo fue esa final? Oiga, ¿qué cantidad de mundiales que me he perdido yo? Eso no me acuerdo. ¿Qué tal esa final? ¿Pero esa cuál fue? Esa, no importa. El de Alemania España, 2006. Holanda, puede ser que de pronto diga el oyente. No sé, el de Alemania 2006. Ya que en varios partidos que transmitían los veía con una fémina y terminábamos practicando artes del amor. Nota, María Juliana. 0-1. Nico. El del 2014, y no es porque nuestro príncipe haya sido el goleador, fue porque todos los partidos los vi en Chapinero con full cerveza y cada cotejo con una damisela distinta. Bueno, nota, María Juliana. 0-1. Nico. Vamos a ponerle un 5-8. Alemania 2006 porque soy hincha del Milán. Y medio equipo estaba en esa selección, lo disfruté muchísimo. Y más sabiendo que los italianos tenían que ganar sí o sí, o si no les encanaban, que lo... Bueno, nota, Nico. Cierto, 5-4, buen recuerdo, sabe bastante de fútbol el oyente. Mi mejor mundial fue Corea-Japón 2002, ¿y por qué? Porque Ronaldinho fue la magia en su máxima expresión, sí. Fue bueno, nota, Nico. El gordo hizo 8 goles en ese mundial, ¿no? No, Ronaldinho... Él no, salió pero, ahí. No, pero sabe que Ronaldinho tuvo un buen mundial, pero lo de Ronaldo. Sí, sí, claro. Monstruo. Pero Ronaldinho, bien. Y Rivaldo, sí, ¿cuál es? No, el gol que le hace Inglaterra. No, muy bien. Solo por mandar a casa a los uruguayos. Qué rico verlos llorar. Qué lindo recuerdo. Brasil 2014. Ah, sí. Orlando, ¿usted cómo ve el partido de Argentina hoy con Arabia Saudita? Que sé que usted es una persona bastante crítica en ese sentido, que no le gusta mucho el olor gaucho. Adelante. A ver qué le dice Nico. No, yo estoy callado. Bueno, sencillamente me desperté y cuando comienzo a ver este partido, y miércoles, no podía creer lo que estaba pasando, pero como dice, que tampoco me gusta el personaje que voy a citar, Bart Simpson, cuando hay un daño, dice, descansa el alma. No, estuve tranquilo. ¿Te cae profundo. Mal Bart? No, faltaba más. Me parece que es importante lo que está sucediendo en este Mundial. Se están cayendo grandes mitos, ¿no? Lo que pasó con Ecuador al ganarle, primera vez que se le gana al país anfitrión. Y ahora Argentina, grande en su primer partido. Los árabes, con toda la humildad, pero con todo su empeño, como lo vimos todos, dieron una muestra de buen fútbol, de gran fútbol, que gente de verdad que está metida en el cuento, mucho físico, mucho aguante y berraquera. Y hay que anotar, Orlando, que el árbitro les metió 25 minutos más al partido y no pudo ayudarle a nuestros amiguillos, ¿no? Jaime, lo que usted dijo ahorita al comienzo del programa... 25 es como un tiempo suplementario, ¿no? Les están dando más tiempo de lo posible con árbitro, con todo, no fue posible. No fue posible. En tiempo relativo. Porque también, es que ¿no? los árabes... No, lo que dijo Einstein, claro. Los árabes y camella, Bueno, pero eso ya había pasado, Nico, ¿no? Argentina ya había debutado. Qué buen marcador. Qué triste ver caritas de enojo. Ay, y caritas cómo es fastidio. De tristeza y de nostalgia. Es de fastidio. Pobrecitos, es que nosotros también hemos sentido eso. Es que habla como con... Porque es que no se paciencia. Puede entrar con la camiseta de campeón y asustar con camiseta. Eso solamente somos los colombianos, lastimosamente, los que comemos de eso. Nos asusta una pero camiseta. Nunca hemos sido campeones, Nico, que es lo más grave. Sí, y nos asusta una camiseta. Pero lo entonces que te decía, como Nico. Esa berraquera, eso que tienen los otros equipos que nos muestran eso, eso nos falta acá. Ojalá tuviéramos esa lección, la aprendiéramos bien aprendida. Eso no es de camiseta, eso es de berraquera, de empuje, de ganas, de sentir la patria, de sentir el amor propio, de ser honestos en su trabajo, de ganarse el dinero, el dineral que se ganan. Y se les demostró que a los grandes también se les da. David y Goliat, ahí está la muestra. ¿Cómo le parece la editorial? No, ¿qué tal la analogía? ¿No? Pues así. Pero es que me parece que tiene algún sentido, Nico, su opinión. Pero ¿por qué está ofendido? Pues hombre, ¿qué le digo yo? ¿Así que tenga mucho sentido? No, pero que va a defender. No, yo sé que no. Que va a defender el señor, que va a defender no me eso. Parece, pues, venga, mijito, sentido. Así como dice una de nuestras secciones, no defienda lo indefendible. No defienda lo indefendible. No tiene idea. ¿Cómo se llama el arquero de Argentina, Orly? No, ¿cómo vas a saber cómo se llama ese arquero? No comience a enredar, señor. A mí no me importa el cómo se llama, quién se llame, no me importa eso. Me importó fue el... Se nota, evidentemente. Me importó fue el resultado. Estamos hablando de resultados. Bueno, pero fue el como primer partido. Como ese equipo no es mío, no tengo nada que sentir por el equipo, no me interesa saber quién es quién. Sí, uno que otro, ya listo. Pero es la camiseta, ¿me entiende, señor? No enrede, papito, no enrede. Uy, no, estamos, pero pelipara, o sea, no, qué estrés. O sea, hablemos claro, señor, que está cubriendo el Mundial. Hablemos clarito, un lenguaje en castellano claro. Uy, pero... Está inagresivo. Calmado. ¿Qué pasó este señor? Llevan como 10 minutos. Simplemente estoy diciendo la verdad. Échese agüita. Acuérdese que la verdad al rey no es quitarle la corona. De esos que se comen a los ladrones, de esos entonces, perros. Entonces, las cosas claras, y eso lo vio el mundo entero, no me lo estoy inventando, lo vio el mundo entero. Bueno, por eso ya había pasado, eso es lo que le estaba diciendo Nicolás. Pues le estaba preguntando a Nico, eso ya había pasado en Italia 90, Argentina también debutó con derrota frente a Camerún. Es correcto. Y fueron finalistas. Ahora, eso es cierto, le había dicho yo a Jaime, eso también es cierto, esto apenas está comenzando. Pero dejé hablar, Orlando. Esto apenas está comenzando. María Juliana, ¿sabes quién también? ¿Quién? España, cuando queda campeón del mundo, pierde. ¿También debutó con derrota? Bueno, imagínate. Perdió contra Suiza 1-0. Gran dato. Interesante. Oye, ha tenido cantidad de goleadas de Argentina. Hasta Bolivia le dio una vez 6-1 o 6-0. Le dio también Bolivia. ¿En serio? Bolivia también le dio. O sea, lean, vean noticias, lean. Lea. Entonces, ayer nos mandó a ver noticias y hoy nos está mandando eso, a leer. Porque es que para hablar hay que leer. Entonces, no se puede hablar por hablar. Pero está bravo con todo el mundo este hombre. Checoslovaquia, también creo que fue 5 o 6 que le metió. En la historia del fútbol estoy hablando, ¿no? Es que la historia se España pierde. También le metió 6. O sea, Colombia, 5. O sea, es que, pero también lo que dice Juliana es cierto. Y está comenzando esto, no sabemos en qué va a parar, pero sencillamente cuando hay resultados como el de hoy. ¿Usted qué le hizo en Argentina? Cuente. Hay un descanso, hay una tranquilidad. Es que, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo odio como ese tipo de hegemonías y dictadores y toda cosa. Qué cosa tan horrible en el mundo. Ya son dictadores. Pero ¿quiénes son los dictadores? La selección argentina. A ver, si ve que es que no entienden lo que no están... paso, director, es que no están entendiendo. Hablo con no, lo que pasa es que veo que usted está caliente. Usted está solo en la guerra de Irak con una sola bala. Y no había dado cuenta que María Juliana es fanática de los argentinos. Me acabo de dar cuenta. Pues no soy fanática, pero la verdad en este mundial sí les estoy haciendo fuerza. No es que me muera por la selección argentina. De hecho, el arquero del que hablaba ahorita, Nicolás, lo odio. Pero pues tampoco es que hay que enterrarlos así. Pero Orlando, es que usted tiene unos... usted tiene unos contrincantes, hermano, solo en el desierto con una bala. Y yo callado, yo no opino nada, no dije ni sí o no, yo callado. Usted vio cómo arrancó Orlando, eso parecía Forrest. Como arrancó, el problema es que no ha terminado. Con alegría, exacto, con felicidad. Además hizo un día hermoso, mire, esplendoroso hoy, este fue un día especial en Colombia. Se abrió salió el sol, se abrió el cielo, qué belleza de día desde el amanecer. Qué bueno. Usted parece que le hubieran quitado a su mujer un argentino. Sí, no. Sí, de verdad. Cálmate. Sí, yo creo que tiene que haber una historia por ahí. Algo pasó. Ahora, un jugador argentino. Ahora, yo sí les digo que por Argentina mucha gente hoy perdió sus pollas. Mal. Mucha gente en Colombia hoy perdió mucha plata. Pero los que ganaron. Pierde las pollas por un partido. Los que ganaron a Arabia Saudita. Delicia. Pero es que las apuestas eran 83 versus 8, una vaina así. 131 creo que era lo que pagaba. No, el porcentaje de lo que yo leí. Ah, ya. Sí. No, increíble. No, 131 veces pagaba si ganaba Arabia Saudita. No. Pero increíble. Quería meter... Ahora, el poder de mi tierra, de los árabes, yo soy libanés. El poder de los árabes y Túnez nada malo, ¿no? Es que me lo han dejado atrás, ¿no? Ese es un problemita. Del Magreb. Tengan cuidado. Era un arepazo, es que usted es muy pelotudo. ¿Para qué me torea usted? No lo toreé. Culpa suya, hombre, ¿para qué me torea? No, es que es una pelota. Era ese mi arepazo primero. ¿A qué equipo lo llamaban? Y este man, es que es bien pelotudo, ¿no? Pero yo qué voy a saber qué haré para... No importa, yo tengo otro de fútbol, pero hay que saber, hay que ver noticias, como dice Orlando. Pues mientras uno... No, yo tengo el reemplazo. En esos partidos solo dan estadísticas, entonces lo primero ver el Mundial. Bueno, Emilio, vamos con música que nos pegamos una engolada terrible. Listo, vamos a continuar con esta canción que es de una película que es de mis favoritas. Una película que dirigió Tom Hanks y la protagonizó junto a Tom Everett Scott y Liv Tyler. Y es una historia de una banda en los 60 que, digamos, como que trata de ser el equivalente gringo de los Beatles y está a punto de lograrlo, pero le pasan cosas en el camino. Y esto viene de ahí, esta canción fue nominada al Oscar a la mejor canción original por The Wonders. Aquí está That Thing You Do. Bueno, nota tecnológica, ¿no? Y no sé si ustedes vieron, porque si hay algo que tiene esta época que es muy bueno, es el registro. Y el registro se hace a partir de la tecnología. Antes era muy difícil tener todos los momentos muy, muy claros. Yo me acuerdo que en mis tiempos, por ejemplo, era como una cámara de fotos. Usted tomaba las fotos y era más o menos a la suerte. A ver qué le salían esas fotos, si es que el rollo no se velaba. Hoy, bueno, la tecnología ha servido para denunciar muchas cosas. Por ejemplo, una mujer que fue grabada subiendo a las pirámides de Chichen Itza a pie. Empezó a subir campante la pirámide fresca y en ese momento todas las cámaras registran de los teléfonos de las personas, empiezan a registrar lo que estaba pasando. La mujer, eso es prohibido, subirse a pie por ahí, o sea, no, usted no puede pisar ese lugar porque es un lugar sagrado, es un delito incluso que está pues penado en la justicia. Bueno, cuando la mujer bajó, una turba enloquecida estuvo a punto de lincharla porque consideró que era una ofensa absoluta a sus ancestros. Pero nadie se hubiera enterado de esto de no ser por la tecnología. Bueno, tecnología. ¿Ustedes qué tienen? Ah, perfecto. Perdóneme. La nota tecnológica es el descubrimiento en el cáncer de colon de una población minúscula de células que es la responsable de que una tercera parte de los pacientes sufran metástasis después de que hayan extirpado el tumor primario con cirugía, según una revista, pues con un nombre muy complicado, presentado por otra revista que se llama Nature. Los investigadores demuestran que si se eliminan estas células se evita que aparezca metástasis. No se los pongo más complicados, pero los que quieran leer el artículo, revista Nature. ¿Quién más tiene notas tecnológicas? Yo tengo, yo y también. Es que hemos hablado mucho, bueno, con todo este tema de Elon Musk y Twitter, y teníamos clarísimo que él le iba a restituir, digamos, la cuenta de la que había sido vetado después del asalto al Capitolio de Washington en enero del 2021. Elon Musk dijo, la gente se ha pronunciado, Trump se le ha readmitido. Sin embargo, Donald Trump dice que no tiene ningún interés en volver a Twitter, que no, o sea, la verdad, que no ve ninguna razón que lo puedan llevar a él a retomar su antigua cuenta. Bueno, vamos a continuar ahora con un hombre nacido en Riverside, California, en el 89, eso es al lado de Los Ángeles. Él se llama Travis Mills y esta es una canción que hizo con T.I. que salió en el 2016, Young and Stupid. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Paloma San Basilio en 1950. Te recordamos, Paloma. No te registramos. En un día como hoy nació el payaso Mickey, un payaso chileno colombiano. En 1957. Claro. La canción que lo estaba Orlando, La colita es mía. En 1958 nació Jamie Lee Curtis. Creo que nace todos los días, yo no digo nada. No, pero sí es en verdad. Un día como hoy, en 1959, nació Fabio Parra. En un día como hoy nació Pablo Milanés. Falleció hoy. Ayer, de hecho, sí, en la noche. Que, bueno, hoy. No, ¿sí? No se dio a conocer la noticia hoy. Exacto, y yo hablo de lo que salió hoy. Ya lo habían matado, ¿no? Hace un par de semanas, puede ser. ¿Ah, sí? ¿Y qué le pasó? ¿Estaba enfermo o qué? Pues tenía cáncer. Sí, él murió en Madrid, dio su último concierto. Recordemos que él fue, junto con Silvio Rodríguez, uno de los pioneros de lo que se llamó la trova cubana. Y obviamente Canción Protesta, muy comunista Pablo. De hecho, creo que era amigo de Fidel, de hecho. Y por otro lado, él fue del combo de Víctor Manuel, de Joan Manuel Serrat, de Ana Belén y de Luis Eduardo Aute. Los españoles lo quisieron muchísimo, de hecho murió en Madrid. Y él dio su último concierto en La Habana en junio de este año, en el Estadio Deportivo de La Habana. Y pues obviamente todo el mundo se ha declarado. También los brasileros de la generación de Caetano, de Toquinho, de Chico Buarque, también fueron muy, muy fans de él. Él también se relacionó mucho con esa gente. Así que, pues nada, paz en la tumba de Pablo Milanés y recordemos su tema más famoso, Yolanda. Bueno, tenía ya 79, tampoco era tan juvenil. Lo que pasa es que se veía como rozagante. Se veía de 40. O sea, Pablo Milanés nunca reveló su edad. En mi opinión. Un día como hoy nació Marielle Hemingway, 61, nieta de Ernest Hemingway. Boris Becker está preso, tenista alemán. Mark Ruffalo, actor americano. Scarlett Johansson, simplemente una belleza, el 84 nació. Divina. Oscar Pistorius mató a la a la novia estaba sentada en la taza y la cogió a tiros, pero no pasó nada. Y un día de San Valentín la mató. Sí, él se confundió. En un día como hoy también murió Erasmo Carlos, que fue el que hizo toda la música con Roberto Carlos. Claro que tampoco sí. Era muy juvenil, 81 años. Que Erasmo Mochi. Pero un hombre muy importante en Brasil, uno de los grandes compositores de lo que era la MPB, la música popular brasilera, y junto con Roberto Carlos conformaron un movimiento en los 60 que se llamó la Jovem Guarda, que fueron de hecho los primeros rock and rolleros de Brasil. Es que Roberto Carlos comenzó haciendo rock and roll en los 70, se volvió romántico, pero sus orígenes estaban en otro lado. Y esta canción, que ha tenido muchas versiones, la hizo Ornella Vanoni en italiano, pues es una canción compuesta por Roberto y por Erasmo, que en paz descanse. Y vamos a oírla a dúo por ellos dos. Aquí está Sentado a Beira do Caminho, sentado a la vera del camino. El príncipe de Arabia Saudita acaba de anunciar que mañana la gente no trabaja en Arabia Saudita por el triunfo de su selección hoy contra Argentina. Día feriado, día de fiesta en Arabia Saudita. Desafortunadamente, sin trago y sin mujeres, pues, fiesta sin carne y sin trago una fiesta, pero ustedes entenderán que es la fiesta que hay por allá, ¿no? Bueno, tranquilo. Pero tranquilo. Fiesta es fiesta. Ah, sí. Fiesta es fiesta. Ah, sí. Y el señor, el príncipe, el asesino de Khashoggi, ha dicho, mañana nadie levanta un dedo en este país. ¿Cómo le parece? Mire. Qué hit. Es la hazaña más grande de Arabia Saudita en un mundial. A menos de que Nicolás se tire este arepaso. Pero esto es para la gente que ha visto el mundial. Tranquilo. Pero hay otra hazaña, pero la consideran mucho menor. Y es otra victoria 1-0 de Arabia Saudita ante un equipo fuerte. ¿Qué equipo fue? Y le ganó 1-0. Muchas gracias. Hace unos años, por supuesto. Tony, es que hay que ver noticieros. Hay que ver noticieros y leer libros. ¿Cómo fue la cosa? Más música, metámosle 20 segundos más a esta vaina. Ojo, Orlando, que Mónica tiene un topo, ¿no? Un topo. Ya, se va a acabar la música. Faltan dos respuestas. Falta una. Italia, incorrecto. Diré que Arabia Saudita le gana a Italia, Orlando. O sea, por Dios. Por Dios. No, pero era una hazaña importante. Exacto. Es que claro. No ha ganado a Italia. No, claro, pero era, como era un... uno sabe, uno le apuesta. Claro. Pero no era más importante que ganarle a Argentina. Era más importante. Por eso tiene una calificación delicada, Orlando. No, espere. Yo estoy... Usted no se mete, hermano, que usted está de concursante. Mónica, Francia. Sí, eso sí, pero sí, Francia dos veces campeón del mundo, Argentina dos veces campeón, la misma vaina, pero es que era menor la hazaña, entonces también muy delicada la situación, pero Orlando es gravísima. ¿Cuántos campeonatos tiene Italia, Nico? Pero es que eso no quiere decir nada, Argentina mira lo que le pasó. ¿Cuántas tiene, Nico? Cuatro, es un error garrafal, Orlando. Bueno, listo, pero es que por eso digo. Había que decir no, algo. Es mejor silenciarse porque no, tiene el mismo resultado. Yo prefiero decir. ¿Qué? Yo prefiero hablar. Yo prefiero hablar. Que nadie te calle. Sí. María Juliana, España. Sí, ese es un inferior, sí. Campeonato mundial. Y Nicolás, Bélgica. Pues Bélgica sí ha hecho vainitas, pero nunca nada sobresaliente. Pero es un equipo fuerte. Muy fuerte. ¿Ok? Eliminó a Brasil en el último mundial. Claro. Pues, ¿qué opinan que Nicolás tiene un punto? Tiene que ser bien, bien. No, pero es lo mínimo, o sea. No, sorprende. Claro. Como si no le mandara a cubrir un festival, le preguntan en sobre las bandas headliners y no sepa. Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando. Ante las circunstancias y sin ser muy, muy patán con Orlando, pues hago esta conclusión. ¿Francia es lo mismo que Argentina? O sea, que hubiera sido la misma celebración. María Juliana, ¿España sí es inferior? O sea, que es la más acertada. Pero Orlando, 4 veces campeón del mundo, ¿y eso no vale? Por Dios, pero no te voy a atacar mucho. Menos 1 para Orlando Rivera. Corríjalo. En los originales. 4 veces campeón del mundo. Es que eso no cuenta, Nico. Pues. No, o sea, pero pues contra, o sea, el triunfo contra el Santa Fe en el Olaya Quiroga en la B. No, eso, no, no. Es que entiendo el espíritu de la respuesta de Orlando. ¿Usted por qué no se silencia si no le quito su punto, hermano? ¿Ah? ¿Y por qué si contesté bien, perdón? Por eso, pero es que empieza a huchar al público y empieza a calentarme Orlando contra mí. Deje de ser carbonero. Pero es que de todos modos Nico tiene toda la razón. Pero ya le quité un punto, le iba a quitar dos. Sí, me lo quitó. Pero ¿cómo queda el repaso, María Juliana? Yo tengo menos 28 puntos, Mónica tiene menos 16, Orlando tiene menos 12 y Nicolás está en ceros. No, mejor dicho. Emilio, vamos con música. Gol de esa. Vamos a la despegamos, por supuesto. Vamos con Billie Eilish, un tema de su disco más reciente, Happier Than Ever, del 2021. Esto se llama I Didn't Change My Number. Bueno, perdón. Pues hay un crisol de notas. No solo los partidos de hoy, sino todo. Por ejemplo, ese acto heroico que tuvieron los personajes de Irán ayer, que ninguno cantó el himno en defensa de las mujeres de su país. Sí. Su opinión, Nicolás. Voy a preguntar. Mire que Carlos Queiroz, el entrenador de Irán, que fue entrenador de Colombia, tuvo un inconveniente por eso, porque él convocó a 3 futbolistas a este mundial que previamente han sido, haga de cuenta, ¿cómo llamarlo?, vetados de la selección. Por eso, porque ellos estaban apoyando la lucha de las mujeres ahora en Irán. Usted ha visto, se ha hecho mucho más fuerte a partir de una cantidad de sucesos coyunturales políticos que han ocurrido en el país. Y, por ejemplo, correcto, uno de ellos, Azmoun, que es uno de los mejores jugadores que tiene Irán, es curioso porque lo convocaron, pero ayer entró al minuto 30 del segundo tiempo, algo así. El caso es que toda la selección de Irán está muy comprometida con la situación difícil que viven las mujeres en su país, y eso, pues, más allá de la goleada, es sumamente plausible, por supuesto. Muchas gracias, Nicolás. Muy amable por sus palabras. Siguiente punto. Perfecto. ¿Qué le pasó a Argentina hoy? Pues, ¿qué le digo? Yo creo que es una mezcla de varias cosas, ¿sabe? Primero, se estaba, creo yo, encumbrando en un exitismo muy, muy, muy, muy exagerado Argentina. Y ese exitismo usualmente cae muy mal. Argentina lo vivió en el 2002, cuando después de ganar la eliminatoria súper cómodo con Marcelo Bielsa, hizo 42 puntos, la mejor eliminatoria que ha hecho un equipo sudamericano en la historia, llegó a Corea y Japón y quedó eliminado de octavos de final en un grupo que compartió con Inglaterra, Nigeria y Suecia. Ahora, ¿qué más pasó? Había un invicto largo, y también ha ocurrido que Argentina, cuando lleva invictos largos, le empieza a pesar un poco la responsabilidad. El primero fue como de 33 partidos, que fue en la época del Coco Basile y de Canigia, Simeone, ese equipo, y ese invicto lo pierden contra Colombia en el Estadio Metropolitano, un día que gana Colombia 2-1 en las eliminatorias, que después Colombia derrota a Argentina 5-0. Este invicto que llevaba hasta ahora era de 36 jornadas, y se hablaba de ese invicto, y que Argentina va a llegar invicto, y que, mejor dicho, que, bueno, esas cosas pesan. Tercero, su juego. No podemos solamente adjudicarle a lo que ocurre fuera del campo. De Paul estuvo mal, Di María tampoco, Messi no encontró compañeros acordes para la responsabilidad que se estaba teniendo. Tal vez uno podría pensar que minimizaron al rival, porque era Arabia Saudita, que ha sido muy modesta su participación en las Copas del Mundo, de hecho es uno de los más goleados. También Alouaiz, el portero de Arabia Saudita. Tremendo. Cinco o seis pelotas de gol determinantes en el juego. Esa mezcla de factores, supongo yo que le hicieron mucho daño a Argentina y por eso es parte como de la explicación de esta derrota 2-1. Pero tengo un factor más. Por todo lo que he leído, siempre dicen que es que a Messi le falta un mundial. ¿No le parece que eso también es un problema, estar poniendo esa premisa, claro, por todos lados? Claro, porque es que, y tiene razón, porque el comparativo que se hace inmediatamente es Diego Armando Maradona. Y cuando usted pone a Maradona y a Messi en un mismo lugar, siempre va a existir esa diferencia. Todo el mundo dice, claro, pero es que Maradona ganó el del 86. Eso, y lo ganó siendo determinante, haciendo goles no, en fases finales. No. Bueno, qué pena, pero eso es otra discusión. Solo. O sea, si usted mira, por ejemplo, la defensa de tres que encuentra Bilardo en ese equipo. No, perdón, me equivoqué. Cuchufe tenemos mucho tema para hablar. Me equivoqué. Bueno, pero. Me equivoqué. Ese no es el tema, perfecto. Volver al pasado. Listo, me equivoqué. Bueno. Le di una ala muy grande, claro, y ahorita se queda ahí una hora. Tranquilo, volvamos a hoy. Muy sí, fresco. Volvamos a hoy. Y es que también le ha pasado a Messi. Acabó este tema. Ajá. No, espere. Ya le ha pasado a Messi que ha perdido finales. Que eso es complicado si se tiene en cuenta la selección. Por eso lo cuestionaban en su momento tanto. Perdió dos finales de Copa América contra Chile. Perdió la final del mundo contra Alemania en el 2014, claro, y digamos que un poco esa redención del ídolo se vio cuando ganaron la Copa América en Brasil, entonces se esperaba que hubiera una réplica, falta mucho todavía, es decir, bastante falta, y hoy Messi dijo que la gente confiara porque el grupo de futbolistas no iba a dejar tirado a un país. Eso es un buen mensaje para un líder que generalmente es más bien silencioso. Perfecto. Eso era un partido, pero me quedan 8. Entonces dejemos así. No, pero ¿no? Pues, ¿qué hacemos? El equipo de Túnez, mundial. Nicolás. ¿Cómo? 0-0 con Dinamarca. ¿Cómo lo veo? Buen partido. Túnez es un equipo que no es fácil. Tiene jugadores como Slimani, como Mzakni, que complicaron mucho a los daneses. Tuvo varias opciones de gol cercanas los tunecinos. Pero su arquero también estuvo bastante bien. Damen, el hombre con el número 16, atajó un par de pelotas. Dinamarca lo vi muy estático, le costó mucho la lesión de Delaney, que es un organizador de... No es un organizador de juegos, es como un volante 8, pero que le da muy buena dinámica a Dinamarca y salió lesionado temprano. Eso le costó superarlo a los daneses, que nunca pudieron como de alguna manera tomar la brújula del juego. Para mí Túnez fue mejor en los 90 minutos que Dinamarca. Ok, Nicolás, seguimos. Sí. No, es que me fui un segundo, es que me desconcentré, no, se me dañó una vaina. Y la última pregunta que le haría de hoy es que me confundí. ¿Qué? Francia, me va a preguntar. Equipo mexicano, no, eso no importa. Mexicano, México. Okay. México, pues mire, porque el partido que... Creo que hasta ahora de los que hemos visto en la Copa del Mundo ha sido el más malo. Tuvo un nivel, y sobre todo el primer tiempo, era imposible ver ese partido, un dolor de ojos. En el segundo, México mejora, digamos, en general en juego, que es importante hacer esa diferencia, en juego México fue un poquito más que Polonia, que sí mostró ser un equipo sumamente cuadriculado. El pobre Lewandowski le toca ahí, mejor dicho, remar solo contra la corriente. Ese tipo no tiene compañeros que le ayuden. Y cuando México estaba, digamos que jugando de alguna manera mejor que su rival, Lewandowski se rebusca un penalti que se lo comete Héctor Moreno, el central mexicano. No fue penalti, ¿no? Pues mire que para mí es penal, exacto, yo no lo hubiera pitado si soy árbitro, pero para mí es penalti de televisión, esos son los penaltis que se pitan ahora. Cobró Lewandowski y atajó el arquero de México, Memo Ochoa, fue abajo a la mano izquierda, detuvo muy bien el lanzamiento. Todos los memos son Polonia. Especiales, ¿no? ¿Cómo, perdón? Los memos son especiales, ¿no? Ah, ok, ya, sí. Oiga, pero este resultado, este México-Polonia, lo celebra Argentina, porque no se le despegan mucho los otros dos rivales que no ha enfrentado. Ya enfrentó a Arabia Saudita, perdió, y ahora México y Polonia quedaron con un punto. Argentina es último de su zona con cero puntos, pero que no hubiera ganador en ese duelo entre mexicanos y polacos le da a Argentina un poquito de aire en medio de una situación difícil que está viviendo hoy deportivamente hablando. Sí, pero no le queda fácil a Argentina, ¿no? O sea, esos son equipos muy, muy complicados, ¿no cree? No, pues lo que le digo, mire, sobre todo México me parece, más que Polonia, aunque bueno, ya sabemos cómo es el fútbol, hay que jugarlo, mire lo que pasó hoy con Arabia. Pero Polonia me acordó mucho a la que vimos en hace 4 años, en el 2018, un equipo sin ninguna clase de vuelo creativo. Son como robots encargados de destruir, no hacen nada más. Y Lewandowski por allá, solo. México sí tiene un poquito más de inventiva. Tiene a Chucky Lozano, tiene... ¿Chucky es por lo feo o Chucky es porque es un monstruo del fútbol? Porque no es por lo feo. No, le pareció bien plantado. Y eso que es un monstruo del fútbol, pero no me parece. Ah, bueno, de pronto es por eso. Pero, sí, no por creo. Ejemplo, Chucky Lozano visto? Le da habilidad a ese equipo, mucha habilidad, pero le falta también todavía a México un poquito establecerse algo más. No tiene a su 9 que entró hoy, Raúl Jiménez, que viene con varias lesiones. Ese 9 es buenísimo, pero lástima que sufre tantas lesiones, por eso no pudo ser titular hoy, por eso arrancó después. Chucky, el del Sevilla que entró al final en Argentina, creo que es Acuña. Ese es un chucón, Acuña, bravo. Marcos ese Acuña, Chucky. El ese lateral Chucky. Por izquierda. Parece un monstruo, sí. Parece un orinal. No, hombre, déjelo. Es muy complicada la facha de Acuña. Chucky Acuña. No, déjelo, hombre. Pero a mí ese Lozano me parece un churro del otro mundo. Debe ser Chucky por lo monstruoso jugando fútbol. Exacto, porque es un as del balón. Bueno, ¿y mañana qué tenemos, Nico? Así para terminar la vaina. ¿Tenemos algún partido que valga la pena? Hay 4. Perdóneme. Bueno, España se lanza con Costa Rica, ¿no? Todos valen la pena. Todos valen la pena. Yo los he visto todos. En algún momento me perderé uno, pero es que no. ¿Sabe qué? Párele bolas a este partido. Usted va a decir, usted siempre recomendando esos huesos. No. Croacia-Marruecos, atento con ese partido. Ese es el de madrugada, me encanta. Es exacto, ese es a la 1:00 p.m, hora de Qatar. Bueno, ese partido, ojo con Marruecos que no tiene. ¿No es a las 11? ¿Cuál es el de las 11, hora de...? Ah, no, 1:00 p.m, hora de Qatar, 5:00 a.m. Exactamente. Ese Marruecos... Ese es el porque, bueno, de la madrugada, que hay que poner el despertador para ver a Marruecos. O sea, uno... Ese, es una mire... locura. Croacia... Modric... Es subcampeón del mundo, exacto. Y Marruecos tiene un equipo que individualmente puede hacer cosas interesantes si es que se concentra. Tiene a Sijek, tiene a Bonu. Bueno, tiene un muy buen equipo. O sea, párele bolas a Marruecos. Ojalá no me haya quedado. ¿Qué hay de personas como yo que sueñan con que España lo devuelvan en la primera ronda? El Nesiri también, el 9 de Marruecos. Contésteme la pregunta. Akraf Hakimi. Bueno, mire, de España. No. Pasó algo. ¿Qué significa que uno tenga la sensación de que Luis Enrique tiene que irse ya porque es muy cansón? ¿Sabe que ha dividido mucho la opinión Luis Enrique? No, ahí, la mía está en lo negativo. A eso voy. Mucha gente dice, este tipo lo está haciendo muy bien. Y otra gente dice, no, está equivocadísimo Luis Enrique. Es un poco sobrado, ¿no? En sus maneras. Exacto. Por ejemplo, en la rueda de prensa previa a Costa Rica, que es el partido de mañana, España-Costa Rica. Fatal, aquí lo estoy viendo, fatal. Habló de que había clasificado Costa Rica 3 veces al Mundial. Costa Rica tiene 6 clasificaciones a una Copa del Mundo. Ha cometido un par de lapsus que la prensa les ha cobrado, tiene algunas bajas, no se sabe si por ejemplo va a Carvajal. ¿Y nosotros los costarricenses tenemos alguna opción? Pues Costa Rica es un equipo que está un poquito envejecido y digamos que esa nueva sangre del fútbol costarricense no es tan brillante como la del 2014, pero quedan todavía Keylor Navas, Celso Borges, Brian Ruiz. Keylor es el más envejecido. Y eso lo sentaron en la banca a no pensarlo más, ¿no? Pobre Keylor. Pero es un porterazo, es un tipo que conoce muy bien. Pues ya. No, pero ese tipo, pero conoce muy bien España. O sea, él jugó en Albacete, Levante, Real Madrid. Es un tipo que conoce el fútbol español. Ahora, el rollo para Luis Enrique, que aparte de tener un par de agripados ahí, es que no sabe aún si va a jugar con falso 9 o con un 9 de verdad, verdad, que sería Álvaro Morata, que parece que también está como medio mal físicamente. En esas anda España, en esas diletancias. Bueno, yo creería que es nos suficiente. Faltan dos partidos, ¿no? De mañana. Yo creería que es suficiente la sección por hoy. Es gol, es platino, ¿no? Pero no es Dime. Alemania, Japón. Déjelos, ya volvemos. Bélgica, no se Canadá. Vamos a continuar con música. El turno es para un clásico de los 80. Este fue el dúo que conformaron en su momento George Michael, que en paz descanse, y Andrew Ridgeley. Esta canción fue número 1 en los Estados Unidos, número 2 en el Reino Unido. El dúo Wham del álbum Make It Big del 84. Aquí está Everything She Wants. En los originales, los originalitos. Con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. I want to say hello to Columbia and thank you so much. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te. Pues ya me entré. Bueno, los hospitales españoles, no solamente España, sino Estados Unidos, sufren una avalancha de ingresos de niños de muy pequeña edad con problemas para respirar en las UCIs pediátricas. El culpable es el virus respiratorio sincitial, un patógeno que causa bronquiolitis. Inflamación de los pequeños conductos pulmonares llamados bronquiolos de menos de un milímetro de diámetro y dificulta la llegada a los alvéolos. Sí, los pequeños afectos, los alvéolos. Sí, alvéolos, que son más grandes, imagínate. Sí. Los pequeños se ponen graves, se ahogan. Y el esfuerzo que hacen para respirar se hace evidente. Y bueno, pues es muy delicado verlos morir. Y está este caso muy pegado, tanto en Estados Unidos como en Europa. Se llama la bronquiolitis y es contagiosa. Lo que pasa es que es de infantes muy pequeños, muy chicos. ¿Quién tiene, por favor, originalitos? Yo tengo uno, pero es muy triste. Ay, no. ¿Por qué? Pero es que esta historia comenzó con la tristeza. Con resaltar a los niños que tocaban violín. Ahora es los niños que se les rompe el violín. El concepto de la sección cambió muchísimo. Es como la del medio ambiente. Así es. El cambio climático. Exacto. Y yo voy a seguirles la onda. Pues resulta, esta es como una mezcla entre originalitos y el diablo. Resulta que este originalito tiene o tenía 17 meses. ¿Samu? 17 meses de edad. O sea, yo creo que este es el originalito más chiquitito que hemos registrado este año. No, estos eran de 6 los que acabo de decir. Uy, no, este imagínate. Bueno, resulta que en las últimas horas se conoció una sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a la mamá de este originalito de 45 años, pues descubrieron que asesinó a su hijo luego de especular que ella consideraba que su hijito era un obstáculo para estar cerca a su novio. Esto sucedió en el 2018 y volvió a tener repercusión hace 3 días cuando la jueza Gendolin Blue, pues ya misma... ¡Qué lindo! Hablas turco. Ya no, mismo deje. La sentenció por este hecho. Esto fue el 10 de mayo del 2018. La mujer salió con su hijo en brazos pidiendo ayuda por todo el vecindario ubicado en el condado de Gloucester, en Nueva Jersey. Y cuando llegaron las autoridades, pues la señora, la mamá, el diablo, manifestó que el bebé pudo haber consumido una sustancia venenosa que le quitó la vida. Y pues estos 4 años han sido determinantes para comprobar que efectivamente esta persona lo asfixió. Le puso paños de limpieza sobre su rostro para impedir que éste pudiera respirar y lo mató. No, desgraciado. Desgraciado, o sea, no puedo más. Desgraciado. Y bueno, dice Peter Gallagher, el jefe de la sección de homicidios, que están agradecidos con el jurado por el tiempo, pero sobre todo por haber hecho justicia por este originalito de 17 meses. Tengo una pregunta que me gustaría solamente por si hay una coincidencia que me llama la atención. Claro. ¿Tú me quieres deletrear el nombre de la madre? El nombre, no el apellido. El nombre de la madre. Sí. Con Gwendolyn. Me gustaría que me dijeras cómo se escribe. Bueno, no, realmente la mamá del originalito, la jueza es la que te llamó la atención. ¿Te deletreo la jueza? Listo. Sí. G-W-E-N-D-O-L-Y-N. Gwendolyn. Exacto. Gwendolyn, que es una canción de Julio Iglesias. Gwendolyn. Con ustedes, señoras y señores, el primer cantante de España y su canción Gwendolyn. ¿Se acuerda de Gwendolyn? Gwendolyn, claro, Gwendolyn. Era una cosa tremenda. Entonces, ¿cómo olvidarla? Es que dijiste Gwendolyn. Gwendolyn. Bueno. Ah, sí, así a machete. ¿O no, Orlando? ¿Usted no se acuerda de esa canción? Pues en inglés es Gwendolyn. Gwendolyn. Gwendolyn Blue. ¿Te acuerdas de esa canción, Orly? Gwendolyn. Gwendolyn. Sí, Gwendolyn. Me acuerdo, pues, Gwendolyn, sí, pero la canción no la recuerdo bien, la verdad. Bueno, es que es un honesto, poco antigua, yo usted honesto, tenía sí. Un año, yo tenía 4. Sí, no, esa canción. Por eso me acuerdo mucho de esa canción. Pero sí la oí nombrar varias veces, pero nunca le puse. Gwendolyn. Ah, claro. Sí, búsquela, Julio Iglesias. Pero no la vamos a poner solo porque es que me recordé y cuando ella dijo ese nombre dije... Es que fue de los primeros éxitos de Julio. Cantante español... ¿Qué hizo ese? La señora Josefina debe conocer a Gwendolyn. Eso claro, se lo garantizo. Yo creo que sí. Fijo. Bailaron juntas en la misma fiesta. Bueno, con parejas diferentes, por supuesto. Ah, ok. Bueno. Listo. ¿Más originalitos? No. Sí, yo tengo. A ver. Y mira que pues se está jugando el Mundial de Qatar, claramente. Hay un mundial en paralelo que es con los niños de los centros de refugiados de Siria. Se llama Refugee Camp World Tour. Y este torneo se juega en grupos que donde están representados los 32 países que compiten en Qatar 2022. Las imágenes son espectaculares porque no es como que los pusieron a jugar hacia la loca, sino que de verdad llevan 6 meses preparando este torneo, entrenando a los niños, hicieron inauguración, tienen réplica del trofeo. Esto es en el norte de Siria. En el partido inaugural, que fue el mismo del de Qatar, Qatar venció a Ecuador 1-0. Como dije, ya participan 32 equipos que los conforman niños de 25 campamentos de refugiados y 7 zonas industriales. Estos niños, como dije, se estuvieron preparando durante 6 meses y también hay voluntarios que, así como en Qatar, están encargados de que todo salga a pedir de boca. Y en varias entrevistas han dicho que, a pesar de la situación tan difícil que se vive y de los bombardeos, etcétera, pues han logrado un poco sacar a estos niños de la realidad y de verdad vibrar con la pasión futbolera durante estos 6 meses de preparación y ahora en el desarrollo del Mundial. Divinos. Pero es una nota positiva, eso va claro en contra que es positiva. De la sección. Había que no, cerrarla. Es que yo soy una mujer positiva. A veces. Bueno, todos dicen que... Estamos diciendo que la construcción de esto se ha vuelto como Jaime, el cambio pero es climático. Que notas de niños tristes, no. Es que es muy fuerte. Me da muy duro, no puedo. Pero Nicolás, no, nunca le oí una nota alegre. Eso sí, Nicolás. Ah, pero es que Nicolás es Nicolás. Y yo soy yo. Pues yo sé, pero ¿por qué contestas así? Soy un poquito alegre, está. No, para ¿será nada. Que Orlando te sacó todos la piedra están como el partido alzados. Orlando nos pegó eso a todos. No sé, pero estás un poco caliente. Yo, no, cero. Esto es muy mamón y esto es muchas vainas. Estás un poco... Hoy estás un poco dura. No, creo que Orlando fue el que te puso en ese mood antigrupo, ¿no? Zafa jirafa. Sí. Nico, su opinión o ninguna, usted tranquilo. No, yo creo que María Juliana se descontroló desde las 5 y 2 por el soliloquio de Orlando. Sí, se volvió pedazos. 4:59. Pues que no sabíamos la pasión de ella por el grupo de Argentina, pero no, tampoco la antipasión de Orlando por Argentina. No es pasión. Exacto, por Argentina. Es que los detesta. O sea, Orlando le presenta a un argentino y lo coge a golpes, ¿no? Tranquilos. No, pero sí tenemos más pasión por Argentina que Arabia Saudita. O sea. Sí, obvio, claro. No, y como te nos digo, nos sentimos más de ellos, nosotros. Es el equipo que yo estoy apoyando, pues que claro, estoy apoyando en este mundial, que me gustaría que llegara lejos. Sí. Yo no puedo decir nada porque no. Yo tengo un solo equipo al que apoyo siempre. ¿Cuál? ¿Brasil? Pues toda la vida. Toda la vida. Tengo 10 años, o sea, no lo voy a cambiar nunca. Brasil. De hecho, voy a hacer una mini polla que voy a organizar yo. Y no sé si la logre, pero una vaina distinta. Y de entrada digo que mi resultado es este, pero sin que sepa qué va a pasar. Entonces ahí todo el mundo dice, bueno, este man ya se la jugó, para que no empiecen que es que el man vio todas las vainas y después, no, ustedes traen, pero no creo que la logre. Aunque Nico me dijo, el que persevera alcanza, Jaime, estoy con usted. Ah, es correcto. No importan las distancias, lo importante es estar juntos. Invitación que le haré extensiva a uno de los hombres más bellos de la radio, don Guillermo el Pavo Arango. Música, Emilio, por favor. Bueno, vamos a continuar con Sting y una de mis canciones favoritas de su repertorio. Esta es una canción que en su momento, en el 93, Sting la lanzó en dos versiones. La primera fue en la película Lethal Weapon 3, en una versión con Eric Clapton, pero yo me quedo con esta versión, que es del disco Ten Summoner's Tales. Esto se llama así, It's Probably Me. En los originales, la bolsa o la vida. Nicolás. Nico. Cuente. Yo rompiéndome la cabeza toda la tarde. ¿Y qué le pasó? Pensando en alguna vaina que nos pasó en estos años de programa. A ver, cuente. Era que una compañera de trabajo se expresaba muy mal de Bob Iger y nosotros le decíamos que el tipo le damos los resultados económicos. ¿Y quién era la vieja que nos tenía locos con ese problemita? ¿Con Bob Iger? Pero Nico, que la levantábamos permanentemente porque ella Eva buscaba una causa social. Eva ¿no era? Sí, creo que era Eva. Yo no sé, pero era un problemita. ¿Sí se acuerda? Creo que era Eva. Y sí, todos los días le decíamos las utilidades que producía Disney y decía, no, pero es que explota el proletariado. Yo no me acuerdo que no iba a dejar un peso a Mr. Bíceps y no sé qué. Sí, me acuerdo, era Eva. Sí, Eva. Era Eva. Uy, qué mal. Bueno, imagínense que Disney, esto me lo contó Emilio hace un par de días, pero lo quería confirmar bien. Y Disney, Bob Iger se retiró de la compañía. Se retiró hace como 2 años. Y él dejó a su sucesor, que se llama Bob Chapek, un tipo de 62 años, que él escogió. Y pues el man se fue en febrero del 2020 y dijo, bueno, me voy a descansar con mis $500 millones que me gané por hacer las siguientes pendejadas. Comprar Pixar, comprar Marvel, comprar 20th Century Fox, Lucasfilm, comprar la franquicia de Star Wars. O sea, el tipo hizo algunos movimientos serios, bro. Me acuerdo de Eva Rey. Entonces, es que creo que era Eva. Estoy casi la empresa se fue. No era Laura Acuña. Laura Acuña no está para esas pendejadas. No, Laura Acuña levantaba. Está para otras cosas. Todos, ¿no?, los electricistas. Está para otras cosas, dice. Exactamente. Pero no. Está para otras vainas. Pero para sentarse a hablar de Bob Iger, ni usted ni yo tampoco. Es un tema muy escabroso. Y vapores. Exacto, cosas de esas. Y mirarse al espejo y decir que hace una hembra tan bella sola. Y con un maletín lleno de juguetes sexuales. Eso es otra vaina. Yo creo que estamos en otra cosa. Bueno, hermano, imagínese que echaron al tipo y llamaron a Bob a decirles: salva este buque. Y le volvieron a contratar, yo no sé por cuánta plata, y el tipo, listo, los acompaño 2 años más, yo estoy cansado. Ya tengo mucha plata, pero ¿qué quieren que compre más? Pero tengo un par de ideas, tráigalas hágalas porque el barco no va bien, brother. Exactamente. Pero imagínese, para recurrir a él es que es complicado, ¿no? Pues Bob Iger. Es que los dejó muy bien montados a Disney. Claro. O sea, los dejó organizados. Robert Iger. Yo le digo Bob, ¿se acuerda? Me apunté. Yo le digo siempre. El Tito. Yo digo Bob porque es muy amigo mío. Sí, sí, sí. ¿Quién era la vieja Iger que decía que ese era un cretino? Yo estoy seguro que era Eva Rey. Porque usted pero eran unas peleas que no se podía entrar al programa. Porque ella decía que cómo puede ser posible que esa familia, a partir de este señor, tuviera tanta acumulación de capital, que mientras que parte del mundo se moría. Ah, no, era el sueldo del tipo, era el sueldo, el claro. El sueldo. Es que ganaba mucho y los empleados ganaban muy poco, pero usted le decía, sí, pero eso, epa, eso, es que mira lo que está haciendo este señor. Es el tipo. Pero es que no hay una relación. Es Midas. Esto se llama la plusvalía. Ven, tampoco sabe qué es esa palabra. El tipo. Pero le explicamos, todo Eva, pero es que Bob es un tipo muy fuerte. ¿Usted se acuerda? Y es que el tema de presidente. Le pidieron cacao al man. No. Entró un día Eva Rey pidiéndole cacao a ese man. Les voy a dar 2 años más conmigo. Tengo un par de ideitas. Le dijeron, pero es que no hay que preguntar. Hágale. Haga lo que quiera. Mijo, así de dele. Qué fuerte. Claro, era que el sueldo de Bob. Es que, ¿cómo era? El sueldo de Bob era como 90 millones de dólares al año. Sí, era un platal. Y Eva decía que los empleados no ganaban tanto, pero pues es que pues pero compra Lucasfilm. O sea, es una partida de holgazanes. Este tipo está jugando su pellejo. Claro. Eso tiene un precio. O sea comprar nada más la compra de Lucasfilm, que eso en su momento, o sea, dejó... No, Pixar. Pixar. Marvel, sí. Los superhéroes, no. Y perdóname, el presidente antes de él fue el señor Michael Eisner, ¿no? Sí. Un pendejo. Al lado de Bob. Al lado de es Bob. Que Bob, le digo Bob, él se llama Robert, pero es que Bob es cercano a mí. Por eso le digo Bob, ¿ok? Mr. Eisner, le dicen todos. Bueno, Nico, es que no caía en cuenta quién podía ser esa salvaje. Sí, Eva Rey, me acuerdo. Es que menos mal usted logró recordar el origen de la historia, porque el sueldo del tipo era. Claro, era el sueldo del tipo. Ella decía que era un miserable y un asqueroso. Y uno decía, pero Eva, el tipo se gana uno está jugando el pellejo en cada movimiento que hace. ¿Tú crees que eso no vale plata? La acción creció 700% desde que él subió. Dígame. Es que es imposible explicarle a esa vaina. ¿Y entonces qué le pagamos? ¿Una cuenta de cobro 90 días, pues? Y le descontamos el 11% por el RUT. Retención. Ponte seria. Eva Rey fue, sí, efectivamente, pero se casi sacaban los ojos, ¿no? Sí. Pues sí. El que le quedaba bueno. Nicolás. Creo que también ya le está fallando el otro ojo, ¿no? Le digo. Dios mío. Esas luces ya no prenden plenas. Una, ¿cómo se llama lo que tiene Luis Alfonso? ¿Un qué? Estrabismo. Pero es estrabica duro, o sea, muy delicado. Sí, no, esas plenas ya no prenden potente. Que de hecho uno mira, me acuerdo que lo miramos contigo, definición de estrábico en el diccionario de la Real Academia Española, visco, decía así. Bueno, en todo caso, pues Bob Iger, por petición de Disney, rogándole arrodillados, vuelve 2 años. ¿Quién sabe cuánto les pidió? Pero ni le contemos a Eva Rey. ¿Cuánto pues, debió costar ese lo merece, ¿no? Nos agarra puños a nosotros y nosotros no le pagamos el sueldo al tipo, además. Bueno, listo. Esa es la historia de la bolsa de hoy. Bob Iger, nuevo CEO de Disney. Él estuvo como 15 años, ¿no? O sea, no es que pasó ahí jugando, ¿no? No fue en joda, no, olvídese. De hecho, por ejemplo, los remake de los clásicos animados que en su momento, que ya están un poquito como desgastados, pero que en su momento fueron de lo más taquillero que hizo Disney, también fue bajo Bob Iger toda esa movida al comienzo. Arepaso número 2. y no es de fútbol, para bienestar de los demás. Gracias. Porque Nico se tiró el de Djokovic y se tiró el de los el de las Águilas. Imagínese, yo mismo pegándome en mi propio rancho. Mucha suerte a todos. Hace poco les hablé de qué era el oro verde en los alimentos. Ah, ahora les hago una pregunta un poquitico más concreta. ¿No era el oro líquido? Sí, el oro líquido. El oro líquido. Era verde. No, tú la pregunta era el líquido. El oro líquido, sí. Bueno, sí, claro. Listo, pero es que ya pasó, listo, lo acepto. Está bien, está bien. ¿Cuál es el oro rojo de La Mancha? En los alimentos. El oro rojo de La Mancha. La Mancha es un lugar de Don Quijote, hombre. Castilla y La Mancha. Una comunidad muy importante en España. En un lugar de La Mancha cuyo nombre no quiero recordar, así comienza el Quijote. Menos uno para María Juliana. Menos dos para María Juliana. ¿Por qué? Llegó tarde. No, pero yo te lo mandé cuando era. En los originales. Yo tenía abiertos. La correccional. But I corrected them, sir. Me gusta este. And when my wife tried to prevent me from doing este me gusta para un menos uno. Uy, Dios mío. ¿Qué puedo hacer yo? No. El suyo es rojo. El de Orlando es rojo. El mío el también, de ¿no? Mónica es ¿no? morado. Ah, remolacha. Bueno, pero al final es rojito. Menos uno para Mónica Martínez. Algo de rojito tiene. Algo de rojito. No, algo de rojito no tiene. Estaba, hermano, estaba dañándose. Estaba dañándose. Es de otro color esa vaina, hermano. La corrección. La remolacha. Corrected them, sir. Pero yo nunca he visto algo, una verdura que manche tan de ese color que esa, ¿no? Pero es que no mancha no, la rojo. Espinaca. Bueno, iba a decir tomate, pero al final el tomate como que todo bien, pero no es tan tan morado y como tan tinte, como tan mancha de La Mancha. Está rompiendo, hombre. Bueno, aquí estoy con un animalito. Y... Cosete está llamando el loco. No, está rompiendo todo, pero es que a mí no me importa. Remolacha, Mónica Martínez, pero es que... ¿Qué valor puede tener la remolacha? No todo. ¿Tú te has dado cuenta cuando tú me remolachas? Pues, ¿pero ¿qué para pasa? Que se llame el oro rojo de La Mancha? Pues yo no sé, Don Quijote. Ah, ¿será porque mancha será? Claro, mancha de La Mancha. Una prenda que esa vaina vale oro. ¿Oro? Esas manchas, no, esa vaina es mancha. Un tinte. Y claro, recuerdo que la remolacha fue un motivo por el cual a Orlando se le expulsó de la remolacha. Imaginé que iba a decir eso. Me lo imaginé. Además, pero cuénteme eso. Se le expulsó. Ah, yo no sabía. Pero eso lo cuento ahorita después. Ese bueno, no es el tema. Porque curiosamente, Nicolás puso la páprika, que es realmente un picante español de color rojo. Sí, sí, de y Orlando puso, y me acordé mucho de María Juliana, el azafrán. ¡Punto para Orlando! Muy bien, Orlando. No, los originales. Exacto, los pistilos de azafrán. Nunca los olvidé. Pistilos de azafrán. Pero es porque pensaron en esa especie. Exactamente lo mismo. Y no se me vino a la cabeza una especie. Pensé con verduras. Dale, billete. Pues es que ¿qué pilos? El color del azafrán, el costo es violento. Sí, Orly, todo y bien. Tienen que sacar, no sé, como 2,000 flores los pistilos para hacer 200 gramos de esa vaina. Eso es carísimo. Claro. Aunque el mejor azafrán no está en España, está en Irán. Exacto. Ay, no, si pero fuera exacto, como usted le dijo ayer a Nicolás, no. Te lo hubiera dicho, hermano. En lo que quise decir exacto, pero me la jugué, es que sí, el azafrán no es tan fuerte en España, pero me la jugué porque sé que era de otro país. En otro país, sí. Un país que comerse con las especies de una manera fuerte, pero no lo sabía exactamente qué país, pero me la jugué. No, con en azafrán. España se producen 1,100 kilos de azafrán. De los cuales el 80% vienen de Castilla-La Mancha. El nivel más bajo de todos los tiempos por temas de. La pandemia. Ah, okay. Despegamos, por favor. Decir, no. siempre después de un mejoral viene una puñalada, Orlando. Tú sabes, ¿sí?, cómo es la vuelta. Sí, estos son los originales. ¿Cómo va el arepaso, María Julia? Bueno, yo tengo menos 30 puntos, Mónica tiene menos 17, Orlando tiene menos 11 y Nicolás está en ceros. ¡Nico! ¿Bien? Bueno, Orly, ese gran punto este de la azafrana. Sí, sí, muy gran bien. Punto. Pegó en el palo y entró puntazo. Nico. Puntazo. Sí, puntazo. Está estuvo bien. Bravo. Estuvo bueno. Cuando el gol de Mbappé. Dije, jue madre, claro, muy bueno. No, yo sí. Bueno, pero usted le tiró uno muy español. Sí, yo tiré. Ese, a ver, sí, qué pasaba. Ese es curioso. Delicioso, además es delicioso. Quería pensar que Nikito iba a ganar ese punto por eso, porque ese era español. Y claro, ahí era. Bueno, yo quiero recordar una historia, me duele muchísimo, pero en un momento había una chica muy sensual, un poquito suelta de ropillas, se llamaba Carolina Araújo, usted la recuerda, ¿no? Pero perdóneme, además no recuerdo a alguien más pirata que ella. Exacto. ¿Pirata? Entonces ella comenzó a analizar a Orlando Rivera, y Orlando trabajaba con Nelson al frente, y Orlando trabajaba desde ahí. Nelson era un compinche de él y Orlando pues cogía su teléfono y buscaba por internet, esto se hacía el loco. Entonces, no sé, Carolina Araújo muy calladita llevaba un par de veces diciendo aquí hay gente que está haciendo trampa, le dije, ay, no pares bolas. Y yo hice un arepaso, para que sepas la historia, María Juliana, de cómo se pintaban de rojo los labios en la época de Luis XIV, la época antes de la Revolución Francesa, mucho antes, el Rey Sol, como le decían. Y la respuesta era con limón, una pregunta rarísima que me salió en alguna investigación. Pero en internet lo primero que salía era con remolacha. Y Orlando, y todo el mundo perdió, Orlando contestó con una seguridad, la remolacha. Porque y Carolina Araújo levanta la mano y dice, un segundito, me da pena con ustedes, pero Jaime, tú puedes buscar por internet cómo es que dice, porque el tipo lo dijo igualito. Ese día fue expulsado del arepaso. Me acuerdo. Porque hizo trampa. También y es el único del grupo que no ha aceptado. Aceptó la que era Laura Franco. Que viajaba por todo el mundo, Laura Franco. Laura Franco. Que viajaba por todo el mundo. Aceptaron no, todos, Orlando, a la fecha de hoy, ni con los pantalones abajo, brother. ¿Ah? Pero estamos seguros y Carolina Araújo puso fin a ese cuento y él volvió, pero enfrente nuestro. Porque eso y Nelson salió del programa. Tocó de hecho, se prescindir de sus servicios. De hecho, la defensa, digo rápidamente dos cosas. Primero, y ya lo dije una vez y vuelvo y lo repito. Ay, veía documentales todos los días de eso, ¿no, Nico? Esta mañana veo el documental de la remolacha. La remolacha no lo vi. Todo el día. Pero sí, rápidamente, y ya lo había dicho, y vuelve y juega. Y Nelson lo puede sostener. En ese momento, cuando hacían la pregunta, había un oyente que teníamos ahí en consola. O teníamos al Q, y entonces el oyente dijo, remolacha, de una. Yo dije, yo no tenía ni idea. No, Nico, esto es nuevo, esto es un adorno de baja alcurnia. Está bien, no me crean. Mira, ahora, no le creemos. Chaleco yo lo conocí con mangas. Ese chaleco yo lo conocí con mangas. Estamos mostrando otra cosa al aire y nos estamos quedando todos. Entonces, aquí la vuelta es otra. Entonces, lo que sí es claro y quiero recordar es que el año pasado, cuando hicimos la conmemoración, celebramos nuestro aniversario, llamamos a Carolina Araújo, la pusimos al aire, si tú recuerdas, Juli. No, yo no recuerdo nada de eso. ¿Y de quién habló Juliana? Perdón, Juli, ¿de quién habló Carolina? ¿De quién habló? ¿Qué dijo? ¿De quién? ¿De quién? De Nicolás. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Te acuerdas qué fue lo que dijo? Es que no me acuerdo muy bien qué dijo exactamente. Yo sí te lo recuerdo. Yo no recuerdo. Ella dijo, y está la grabación porque la puedo buscar la de ese día, la tengo. Entonces ella claritamente dijo, no me mencionó a mí nunca, mencionó a Nicolás y dijo, sí, Nicolás no hacía sino mirar sino hacer el internet, trampa. Lo pillé, decía, ella lo dijo, sí, ella lo dijo. Porque sentía un odio visceral. Y Nico estaba que la cachetea, se la había tenido al frente, quién sabe qué. Pero esto no Carito es mercado, dijo las cosas. Sí. Llevemos este caso a Laura Carito, de América. O sea, la ropa Laura sucia se lava no al vamos aire. A llevar hablemos ningún caso. Claro, hermanito. Orlando fue agarrado en Franklin haciendo trampa pero Carolina habla en los Nico, originales. Y eso no se habla. Ah, claro. No. Claro, si no la llamamos el martes y le preguntamos otra vez lo que ella descubrió de la remolacha, y que nos hace quedar sistemático de las mesas, porque yo siempre gano los arepazos. Entonces yo llamé, que es que es muy fácil agarrar al ganador. Si uno llama a María Juliana. Discúlpeme por haber mencionado la remolacha en este arepazo. No pensé que, o sea, desatase trozo. Iba a desatar tremendo. Ay, no. Verdad. Todos somos testigos de tu trampa. Acuérdate, y después entraste, Mónica, a la mesa en el arepazo, Nico, ¿y qué pasó? Todo era menos 40 todos los días. Sí. Antes sacaba 23 todos los meses y empezó a menos 40 todos los meses. Qué curiosidad, ¿no? Mónica, no, te recuerdo que aquí en este programa siempre se defiende a los hijos bobos, ¿no? Eso es, ellos no me pueden defender. Por eso, entonces, no te recuerdo a la mesa original que ese tipo, Orlando, duró durante 6 meses sacando de 28 para arriba a todos los meses hasta que se le pasó al frente y no bajaba de menos 40. Nicolás, ¿me equivoco o no? Pero jamás. Ya volvemos. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen. No, no, no, eche chiste, ¿qué hacen? Finales. Pasando el charco, y esta es. No, este era el originalitos que yo tenía ahí metido. Okay. Esto pasó y fue conocido hace unos días, que se encontró a un hombre muerto en su apartamento. Que pues, eso pasa con frecuencia, digo. Pero el hombre se llamaba David Conde. Lo que perturbó profundamente a aquellos que vieron la escena es que David Conde estaba muerto y al lado estaba también muerto su hijo, que tenía 2 años. Después de toda suerte de pesquisas y demás, identificaron qué fue lo que los mató a los dos. Bueno, y determinaron que el padre sufrió un infarto fulminante. Ay, sí. Ay, no, esa noticia fue horrible. Y el niño, al ver a su papá que pues murió. Pues además es tan chiquito, no puede ni hablar, yo creo, ¿no? 2 años, pues imagínate. Claro, no. Se murió de hambre. Ay, no, horrible. No, Nico, ¿qué es eso? No, ¿por qué? Sí, esa noticia fue muy triste. Dolorosísima, me pareció. Claro. Porque y la gente se preguntaba, ¿pero no oyeron a un niño llorar? Nada, y decían, pues sí, pero... Pero uno supone, o sea, uno que va a imaginar esa escena, y tienen razón también, ¿no? Pues, pero o sea, yo no creo que el niño llorara poquito. Yo creo que el niño tuvo que estar llorando muchas horas seguidas. O sea, uno sí se alarma. O de pronto va al ver a su papá y no tenía por qué llorar, sino él sentía que estaba ahí, pero es que es un bebé. No, o sea, pero es los que bebés de hambre lloran. Olvídate. Claro, es que claro lloran, pero al ver a su papá ahí, pues... Pero si el niño tiene hambre, en algún momento su forma calmado de comunicarse, claro, es llorando. Así estén y los papás, exacto, lloran. Puede estar el papá al lado, pero si no se está alimentando, llora y llora y llora y llora. Bueno, exacto, de pronto vivían en una casa que no tenían vecinos. No, pero no, porque si la gente dijo que sí lo oyeron, pero que no. Entonces, claro, a lo que yo digo, pues sí, si no, yo un niño llorar un ratico, ok, normal. Pero eternamente, pero, claro. Horas y horas, porque yo me imagino que lloró horas y horas. Ay, no. De pronto se queda dormido por también el llanto, ¿no? Porque eso, claro, pasa mucho. Y que quemadito y no de todo, qué pecado. Se terminan de dormir. Bueno, esa es la triste historia, muy triste, de David Conde y su hijo. Uno, horrible, falleció por un infarto y su hijo de 2 años murió de hambre. Qué miedo. Pasando el charco, ¿ustedes qué tienen? Pues mira, tengo que decir, aquí hemos hablado mucho del rey Carlos III. Claro. Carlanga. Mentira. Yo no, pues no es como, digamos, santo de mi devoción. Pero de tengo que decir que esto que hizo, se lo aplaudo. Y es que él es gran defensor de los animales. Y el rey decidió que no ofrecerá nunca más foie gras a los comensales en ninguna de las residencias reales, según una carta que fue enviada por él desde el Palacio de Buckingham a la Organización de Personas por el Trato Ético de los Animales, PETA. Esto lo develó el medio inglés BBC, la BBC, y el diario The Telegraph. Prohibido en Buckingham, en Balmoral, en Windsor, en Hillsborough, en Sandringham. No se vuelve a servir foie gras debido al sufrimiento animal que implica su elaboración. Mira, pues, claro, porque lo que hacen con el foie gras es que alimentan al ganso... Y al pato, al ganso, hasta que se hipertrofia el hígado. Se le revienta, sí, el hígado. Claro. Ajá. Y ese es el dichoso foie gras. Así es deli, el foie gras. Eso sí hay que decir. Lo odio. Sí. Es deli. A mí no me parece muy deli. Bueno. A mí no me gusta. Delicioso. A mí no me gusta. Pero delicioso. Moni, ¿tú tienes Pasando el Charco? Claro, yo tengo Pasando el Charco en México, pues. Y es que esto me parece un poco horrible, pero pues uno no está exento de que le pase porque va a festivales. Y esto pasó en el Corona Capital, que fue la semana pasada, en donde cerró Miley Cyrus. Pues resulta que hubo brote de piojos. Y entonces, ¡qué asco! ¡Qué asco! Imagínense esto. Entonces, claro, la gente, el último día del festival, empezó a sentir así picazón, rasquiña mal, enrojecimiento en el cuero cabelludo. Pues, señores y señoras, brote de piojos, pero esto es masivo. O sea, está tan horrible. Bueno, pues entonces el periódico Universal de México sacó un titular y como si usted fue uno de los asistentes al último día de conciertos cuyo cierre fue encabezado por Miley Cyrus, le queremos decir que probablemente tenga piojos, así que vayan, revísense porque deben tener liendres, ¿no? Pues, el huevillo del piojillo. Claro, exacto. No, y entonces qué asco. Entonces, bueno, esto pues obviamente había que mencionarlo porque lo que les digo, uno asistiendo a un festival, a un concierto masivo, pues no está exento. Llega uno con una sola persona con piojos, chao. Los colegios, fíjate cómo son. Claro, y pues las chicas vamos muchas veces con el pelo suelto. Ahí es cuando uno le da la razón a la mamá, que le dice, mejor cojas el pelo, no vaya sea que se le peguen los piojos. Me decían eso cuando estaba en el colegio, ¿no? Pues para evitar esa contaminación. Claro. Pues bueno, esto le pasó a gente grandísima y en este momento deben estar ahí dándole, ¿cómo se llamaba esa cuchillita? Bueno, no pión, pero que venía como con una peineta que dolía. Bueno, brote de piojos en México. Bueno, Emilio, vamos con música. Sí, vamos a continuar con uno de los sencillos más recientes de Charlie Puth, una canción que salió a principios de este año, Light Switch. Bueno, vamos a oír historias de majeros del mundial, pero antes cuento un cretinón y una cretina que me enferman. Y voy a leer la nota porque voy despacito. A ver, ¿qué pasa? Harry y Meghan son para mí un par de cretinos. Uh-huh. Es oficial, les dieron el premio de los derechos humanos por su heroico movimiento contra las estructuras racistas. ¿Cómo? Ajá. Entonces hacen un recuento de ese premio, ¿cómo se lo inventaron? El premio se llama The Ripple of Hope y es dado por una organización de derechos humanos que es Robert F. Kennedy Human Rights Organization. Que bueno, pues esto viene desde que el hermano de John F. Kennedy fue asesinado por un fanático en 1968, el mismo año que murió Martin Luther King, el verdadero cuidandero de los derechos humanos. Sí. Y de ahí viene toda una historia de por qué se inventaron ese premio, que viene desde Filadelfia y cuentan la importancia del premio para mucha gente. Y resulta que a este par de cretinos les acaban de dar el premio porque dijeron que la familia de monárquica inglesa era racista. Entonces, no, lo que dicen es, para Meghan Markle y Harry Windsor, ponerlos en la misma categoría de los anteriores ganadores es absurdo, porque su contribución ha sido nula. Un par de cretinos que por ganar dinero con Oprah Winfrey dijeron esa estupidez. Perdón, bueno, es tranquilo, que tranquilo, me pone mal. No, cálmese. Los cretinos de cretinos. Nico, cuénteme para usted cuáles han sido a hoy las mayores cretinadas del Mundial de Fútbol. Uy, pues a mí me parece que el premio mayor se lo lleva Gianni Infantino, para mí. Porque el presidente de la FIFA se echó un discurso sobre el Mundial. Pues usted sabe que se ha cuestionado mucho este ridículo país por el asunto del maltrato, del esclavismo, de los 6.500 fallecidos en obras durante la Copa del Mundo. Y entonces el hombre empezó a echar un discurso en donde decía que él sabía lo que era ser inmigrante porque él cuando había llegado a Italia. Sufrió. Había llegado a Suiza, sufrió que se la montaban en el colegio porque le decían que era pelirrojo y que tenía pecas. Unas pendejadas de alto nivel, sí. Un imbécil. Pero de una calaña. Es que Harry es también pelirrojo y con pecas. Mufa. Es un idiota, Infantino. Y lo peor de todo es que dice, no, es que yo hoy, o sea, viendo la sede y tal, usted sabe que él vive aquí, ¿no? Yo creo que les conté ayer. Sí, eso sí, es ayer la dijiste. Peor cretinada que usted lo contó y dijo, pero ¿cómo habla de eso si vive aquí? Exacto. O sea, el tipo vive acá. Y el man empieza a decir, es que yo me siento catarí, pero me siento árabe, pero me siento homosexual, trans, pero me siento LGBTIQ+, pero incluso me siento mujer. El compañerito que salió dijo que era gay. Uy, no, no, no. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Huevo duro, cállate! ¡No más! Usted no habla de huevo duro porque usted queda muy mal con eso. No, pero yo no soy... No, pero yo no digo esas estupideces que dice ese señor. Un estúpido. Ese es el número uno. Campeón mundo, o sea, medalla de oro. Sí, ¿tiene plata y bronce de cretinos? Uy, no. A ver, plata puede ser... Es que este me da un poco de miedo darle la plata. Que es Mohamed Bin Salman. Resulta que el premio que les dio a los jugadores me pareció tacaño, ¿sabe? O sea, es un tipo que tiene billete, ¿o no? Sí. Imagínense que les dio por el premio de haber ganado el partido Argentina-Arabia Saudita. ¿El tipo sabe lo que les dio de premio? Un Rolls Royce. ¿Ah? ¿Para entre todos? Para uno. Pero es el premio más chichipato de la historia. ¿Saben por qué? No, ¿por qué? Imagínense que en el Mundial del 90, como a veces uno se queja, por ejemplo, que ciertas tarifas salariales no suben a pesar de los años, en 1990, en el Mundial del 90, el grupo que hacían el Mundial eran Alemania, Colombia, Yugoslavia y Emiratos Árabes Unidos. Jugaron Alemania y Emiratos Árabes Unidos. Ganó 5-1 Alemania. Los aplastó a los de Emiratos Árabes. Y uno de los jugadores de Emiratos hizo un gol. Premio para el jugador en el año 90 por hacer un gol, un Rolls Royce. Hermano, métetele un poquito más la billetera, bótales un yate. No, Nico, no, es que era un Rolls Royce, pero no era de lujo, hombre. Es la misma tarifa de hace 32 años. Vale 500 mil dólares por 22 jugadores, hermano. No, es como si le dijera... Pero el Rolls Royce ya está más carito. No, olvídate, eso costaba lo mismo en esa época, incluso era más difícil. No. Me parece, está grave de tarifas Bin Salman, que le meta un poquito la ficha. ¿Sabe quién es un cretino? ¿Quién? Usted. Ah, es que ese era el puesto de bronce precisamente, quiere decir que yo. Exactamente. ¿No tiene más cretino? Pero usted me lo quitó, hombre, pero es tan evidente que yo dije, bueno, el tercer puesto, ¿por qué no lo ocupo yo? No, es que, es que medalla de oro también Infantino, porque es que imagínese. No, Infantino, es digamos que a mí no me parece que ese sea un tema muy interesante, no me importa. Pero hay tres selecciones que iban a apoyar el tema del arcoíris LGBT. Y Infantino dijo, el que se ponga esa cosita ahí, los capitanes, sale con tarjeta amarilla. O sea, arranca el partido minuto cero con amarilla. Con amarilla. Claro, ahí todo el mundo dijo, no, pues ¿qué hacemos? No, tampoco. Entonces todo el mundo se quitó sus bandanas, claro. Se quitaron el arco iris ese mundial y ya, ¿no? Debería, ¿sabe qué? Una cosa bien disruptiva, quisiera saber qué pasaría, es que salieran todos los jugadores, todos, o sea, los todos con la, de un partido. Con la banda. Sí. A ver qué van a hacer. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué les da? ¿Y en el qué? Sí, pero póngalos de acuerdo a todos. No, a mí me les da. Les da curillo, claro, hombre. Es fácil, no es fácil. No iban, pero iban absolutamente convencidos los ingleses y los de Gales, seguro. Y el tipo dijo, el que se ponga un brazalete de esos, tarjeta amarilla. Nadie musitó una palabra. Todos están más varones que nunca. Era una de mis secciones de fluidos, ¿no? Harry Kane dijo, yo voy a llevar la banda. Hugo Lloris, por ejemplo, que al principio, el arquero de Francia, dijo al principio que iba a llevar la banda, al final se excusó diciendo, como vamos a un país, tenemos que respetar su ideología y su idiosincrasia, así como cuando ellos van, respetan la nuestra. Habría que recordarle a... Pero Nico, no se moleste conmigo. Cierto, pero usted se imagina que usted se vaya con una banda... Pero bueno. Usted se imagina que usted va con una banda a sus transmisiones del arcoíris del GBT con Guillo Arango. Pues eso no es muy agradable para las leyes de esta gente. Usted sabe que dos periodistas alemanas se dieron ese lapo. Se pusieron una camiseta con los colores LGBTIQ+. ¿Y ya están en Alemania? No sé dónde están. Oh, sí. No se les volvió a ver. No, o sea. No, es no, es que yo creo que uno tiene que respetar las costumbres donde está o no vaya, ¿sí o no? Pero sí, claro, los besos acuerdo, se pues, guardan para la habitación, Nicolás. Ya se lo he dicho de todas las maneras posibles. Pero aquí creo que fue en el video del partido contra Arabia Saudita, se vio que muchos hombres se dieron besos, porque un poco esa es la costumbre también en Arabia Saudita, ¿no? Claro, triple beso. Ah, exactamente. En los ojos también, pero es una costumbre. El beso esquimal no lo usan muchos, eso lo usa solo Joe. Exacto, Joe Biden, y huélale el pelo a esas niñitas. Nah, qué guachazo que es. Bueno, ¿quién más tiene majaderos? Pues es que yo no sé si ellos son majaderos, para mí son buena onda. Ah, no, entonces no, si tú no sabes, pero, pues pero, no, no. Pero yo creo avanzar. Que para ustedes dos puede ser majaderos, y es que, y siguiendo por la línea de ustedes del Mundial, es que cuando jugó Qatar y Ecuador, los aficionados japoneses limpiaron todo el estadio. Ellos siempre hacen eso. Ay, no, me parece lo máximo, pero otras personas, por supuesto, salen a decir como que, ¿qué les pasa? O nosotros sea, nos parecen unos ídolos, Nicolás. Siempre los mejores. Lo nombramos hace 4 años como el acto cívico más grande de la historia. Ah, bueno, me encanta. Claro, pensé que iban a decir que eran unos majaderos, y a mí me parece que no. No, cero majaderos. Aquí siempre hemos celebrado. Claro, espectacular. Bueno, entonces, ¿viste? Lo puse en pésima consideración. Pésima nota, Nico. Bueno, la puse en consideración para que la evaluáramos. Consideramos que no hace parte del contexto de los majaderos. No, tranquilo, sí. Tranquilo. Mejor dicho, corrijan a Mónica, hermanos, que no le metamos más largas a esta vaina. Eso. Me fui con todo. Una vez con Tuti. Aquí somos tú muy no estuviste probajones. Hace 4 años, que era una alabanza tremenda. Claro, por supuesto, había unos colombianos que decían que eran unos imbéciles, claro. ¿Se acuerdan, Nico? Que los hicieron quedar mal. De hecho, se hizo viral en su momento. Sí, se hizo viral en su momento un video de un colombiano que, aprovechando que la japonesa que tenía al lado no hablaba español, la puso a repetir un poco de groserías en español. Majadero mal. Mal. Total. Mal. Sí. Me acuerdo de eso. Es que el colombiano es de una manera muy particular. Sí, ¿no? Es rarito, sí. Sí, tiene unas maneras un poquito oscas. Y creo que era un partido Colombia-Japón en el que perdimos y ellos ganaron. Sobre quedamos todo. Como malos perdedores. Que tienen algunos como muy desdibujados los valores. Sí. ¿No? Como lo que está correcto para algunos está pésimo y es un idiota, pero pues. Sí, no, no fue afortunada tu intervención. Nico, el tema del día, por favor, que no lo hemos leído. ¿Cuál ha sido el mundial de fútbol que más has disfrutado y por qué? Lo que pasa es que uno no puede quitarle la palabra a Nico en estos programas. Ese es el problema que tenemos. No, tranquilo. El dólar cerró en 4.003. Perdón, en 4.914, discúlpeme. Uy, yo dije, ¿qué? ¿Me voy ya? El Standard & Poor's cerró en 4.000, el Dow Jones 34.000. Hace rato no llegaban a esos puntos. Diego Prada dice, memorable el programa de Orlando Rivera hoy. Estoy completamente de acuerdo. No, es que de verdad, y me dijo Jaime, es que la verdad es que no me pueden dejar opinar y empiezan a levantarme, y la verdad es que yo pienso eso. Y Orlando, sigue luchando por tu causa. Claro, está bien. No, no hay que desfallecer. Si a Messi le falta un mundial, a Armstrong le falta un tour más. Nota, Nico. 0-1. Y de resto nada, ¿sabes? Muy complicado esto, hermanito. Sí, Pocón. No, pues es que es la misma vaina. Bueno, de pronto coinciden que esos mundiales pues, son los más chéveres. Don Jaime, ¿qué le pasó hoy al fantasma de la FM? ¿Qué almorzó alacrán con víbora? ¿O será que le hace falta su pana Nicolás Samper? Claro que le hace falta. Obvio. Lo niega, pero... Bueno, y ya, no, yo no sé. Ahí escoja el que quiera lo que quieran. Bueno, Emilio, vámonos con música, por favor. Pues resultamos sí. En las 7:32. Pues imagínense que hoy, de camino aquí, me encontré un disco de Presuntos Implicados, que de hecho es un disco que todavía no han publicado digitalmente, solo salió en CD en su momento, y para mí es el mejor disco de ellos. El disco en el que ellos llegaron a su mejor punto musical, o sea, Nacho Mañó estaba en su punto máximo como productor y Sole Jiménez estaba cantando mejor que nunca. En un disco que se llamó Versión Original, un disco que en su mayoría era de covers. Tenía un par de temas originales, pero sobre todo muchas versiones de temas de Manzanero, de muchas canciones brasileras. Y esta canción yo la conocí fue gracias a este disco, uno de los covers, bueno, uno de los clásicos de la bossa nova original de Tom Jobim y Vinicius G. Moraes. Y se mandaron esta versión tremenda. Las guitarras, de hecho, aquí corren a cargo de Nacho Mañó y de una leyenda de Toquinho. Aquí está Presuntos Implicados con esto que se llama La Felicidad. Oye, te hablo desde la prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Pues a propósito de la sección magistralmente narrada y pues histriónicamente improvisada por Nicolás y Rivera, hablemos de Joaquín Ferrandis, el asesino en serie de 5 mujeres en Castellón entre julio del 95 y septiembre del 96, que ya le están dando permisitos para salir de la cárcel. El reo no había salido de prisión desde que fue condenado a 69 años de cárcel a finales de, pues, del siglo pasado, 1900 algo, por los crímenes de Sonia Rubio, Natalia Archelos, Francisca Salas, Mercedes Vélez y Amelia Sandra García. Pero su situación ha cambiado a pocos meses de estar en libertad y eso va a ser en julio del 23, cuando cumplirá 25 años, que es el plazo máximo efectivo que prevé el Código Penal Español. Llegado ese momento, tendrá prohibido residir en la ciudad de Castellón, como en Onda y Villarreal, lugares en donde dejó un reguero de lagos hemáticos, de sangre, como dice Nicolás. No, exacto. Tal y como avanzó un periódico, ha obtenido ya 3 permisos desde que entró en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha en Ciudad Real. Pedidos en los que ha sido atendido con total discreción y bajo control de las autoridades por una ONG para ayudarlo en su rehabilitación a que sea un hombre normal. En 8 meses podrá rehacer su vida a los 60 años sin haber participado en una sola terapia ni en ningún programa de reinserción. Tampoco ha protagonizado altercados en la cárcel, donde colabora en las tareas diarias que se le asignan. Comportamiento similar al que le valió salir de la cárcel en 1995, 88 días antes de empezar a matar. Se encontraba en libertad provisional tras cumplir 6 de los 14 años a los que había sido condenado por violar a una muchacha, cuando cometió los 5 asesinatos e intentó llevar a cabo otros 4, que no pudo hacer y acabaron por delatarlo. Le decían el pirata de Castellón. Le gustaba ponerse un parche antes de matar a sus víctimas. Esa es mi historia. Si alguien tiene algo mejor, pues que lo cuente. Pero sí. Es mucho mejor. Pues obviamente mucho mejor. ¿Usted cree? Uf, pero muchísimo mejor mi historia. Ahí me tiene. Hombre, es que, ¿sabe qué pasa? Los hombres que tenemos no tiene que poner, historia. Bueno, no, sí. Los hombres se tienen que poner a reflexionar mucho. En poco tiempo va a caer la fertilidad de los hombres. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? En los últimos 50 años, la concentración de espermatozoides ha bajado a menos de la mitad. Es decir, el hombre se encuentra cerca al umbral de la infertilidad. ¿Eso qué quiere decir? En 1973, los hombres tenían 101 millones de espermatozoides por mililitro. Hoy tienen 49 millones por mililitro. Eso quiere decir que, de acuerdo a estas estadísticas, pues habrá muchos problemas de natalidad en los próximos años, ya casi que el hombre se volverá un subfértil, de acuerdo al estudio. ¿Qué tiene que ver eso con malandros? Eso iba a preguntar, corríjalo. ¿Cuáles son los malandrines? Corríjalo ya, automático. Es una historia muy ¿está mala. ¿Está dormido? Es una historia muy mala. ¿Los espermatozoides son los malandrines? Claro, los del mañana. La correcta. Son los malandrines del mañana, no, exactamente. Sí, son una bellecita, por eso estamos entonces, aquí vivos. Tendremos menos. ¿Cómo? Los, gracias a los espermatozoides somos lo que somos, ¿o qué? Pero claro, son una bellecita, claro. ¿Quién? Pues nosotros, ¿qué? Yo soy una bellecita, yo no, no sé tú. No, sé. Yo no sé si tú no te consideras una bellecita. No, para nada. De no, yo sí, pero para nada. ¿Cómo le pareció la historia de mi hombre del parche, Nico? Le digo que lo del parche me dejó absolutamente conmovido. A mí también. Es algo muy raro, muy del momento, no sé. Me parece claro, ¿no? Muy actual. Vaya. Sí. Gente mira al horizonte, pero bueno, ¿qué hacemos? Sí, no, exacto. Bueno, ¿estamos preparados para el último arepaso de hoy? Sí, pues, por supuesto. Preparados no, pero sí. Preparen el ganador. Oiga, desconté rápido, ¿no? De una. No sé cómo va. Desconté en el arepaso rápido. Espero que todo bien, hermano, la verdad. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Un arepaso? Arepaso, ¿no? Sí. ¿Hablamos del espacio o muy difícil? Los originales. No, yo creo que es mejor que fútbol. El arepaso. ¿Qué arepaso de fútbol para que Nicolás vuelva no, y gane? No, eso, ¿para qué? Espacio un rico. Donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Bueno, tú lo pediste. El que piensa, pierde. Doble va. ¡Mamá! Doble. Buena suerte. Dueños de su propio invento. Enzo Cristo. ¿Cuál es el país del mundial que tiene el promedio de edad más veterana de sus jugadores? Veinte segundos más. Orlando con las manos de sus compañeras. Usted no ha contestado nada, ¿no? O sea, pues, digno menos dos, ¿no? Menos dos para Orlando Rivera. Contestó a tiempo. No contestó. Por eso contesté a tiempo y entraron las dos flechas. No, no, exacto. Tienes razón. A tiempo y entraron las dos flechas. Pero pusiste Perú que no está jugando el mundial. Es que yo entendí la pregunta. No, es que está jugando menos el mundial. Cuatro. Entendí la pregunta mal, entendí, güey, los mundiales, bueno. Eso nos pasa. Entendí mal la vuelta. Eso nos pasa, tranqui. Entendí mal la vuelta. Sí. Colombia. Superman. Perdón, ay, María Juliana, pide menos cuatro. Orly, ¿algún comentario? No, yo prefiero callar. Es mejor callar. No, habla. No, es mejor callar. Pues con todo lo que hablas al principio del programa. Es mejor callar. Es mejor callar, prefiero callar. Dios, Señor, deténme esta lengua, esta boca. Señor, no me dejes, Señor. Bueno, Señor, no quiero arrasar. No quiero arrasar como un huracán, Señor. El huracán Rivera, no lo dejes salir, Señor. Sáquelo. Saque ese fuego, hermano. No, sácalo. Sácalo, papá. Sácalo, papá. No entendí mal la pregunta, hombre. Bueno. No, pero sí, discutiendo que es que yo había. No, yo no dije nada. Perú no está jugando el mundial. Sí, pero es un menos dos limpio, o sea, no es más, fresco. Y menos uno, digamos que a ninguno, porque el otro no importa. Y un punto para María Juliana es Irán. Ah, el promedio de edad de los iraníes, el mayor de este mundial, es 28.9 años. Yo creo que lo mencionaste ahorita. Alguno lo mencionó. Era una selección muy antigua. Pues muy pero estable. Es que eso se les nota con esa goleada tan macha, se les nota. Oiga, sí. Segunda pregunta. Y vamos todos a concursar, ¿no? Que es que aquí todos van a muerte. Bueno, hágale pues. ¿Cuál es el país con la nómina más joven? Aproximo, ¿no? ¿Ah, sí? Ok. Ah, pues que tengo la lista. 20 segundos más, por supuesto. Sí, no tengo ni idea. Aproximo. En la anterior, como un ganador, no hay aproximación. Y es que no es fácil. No, para nada. Las más veteranas en el puesto número 6, Uruguay y Japón. 5, Bélgica, Brasil, 28 años. La 4, Argentina, 28 años. La 3, México, 28, 5. E Irán, 28.9. Brasil, veterano, ¿no? Hubo un ganador, por lo cual no pude aproximar. Y un perdedor brutal, Perú. Las más jóvenes, en el número 5, Senegal y Marruecos, 26.2. Ecuador, en el puesto 4, 25.6. España, en el puesto 3, que menciona alguien aquí, no. 25.5. Estados Unidos en el puesto número 2, 25.2. Y el número 1, señoras y señores, el que siempre juega con Brasil y Brasil gana. Ese es el número 1, gana. Nicolás puso Estados Unidos que era el segundo. Le entregamos un punto y nadie tiene ningún punto negativo. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Quiero saber por qué Lares anda Orlando en esta época del arepaso, María Julián. Oye, pero todo contra Orlando. Qué felicidad cuando a Orlando le va mal. ¿Qué diferencia entre es el que al hijo bobo hay que defenderlo, pero con toda, a muerte. María Juliana, ¿cómo va el arepaso? Por yo favor. Tengo menos 29 puntos. Mónica tiene menos 17. Orlando tiene menos 13 y Nicolás tiene un punto. Nico, ¿algún comentario editorial o le parece que es perder el tiempo? Pues es que arranqué ¿cuánto la semana? menos 20. Sí, sí. No, ¿qué? Menos 20. Arrancó en menos 2, ¿no? No tengo nada más que decir. ¿Cuánto quedó el pie por haber venido el viernes? ¿Menos 2 o menos 4? ¿Quién? Nico. Menos 4. Es que menos 20 no puede ser. Menos 4. Sí, no, ni veo. Ah, es que al hijo bobo hay que defenderlo. Lo estoy diciendo. Hola, pero usted, ¿por qué no ataques a María Juliana, que es la que lo está acabando hoy, en vez de atacarme a mí? ¿Pero quién? ¿Atacar a quién? ¿Orlando? No, no. ¿Por qué no se enfrentes con María Juliana, que es la que tiene el problema con usted? No, al hijito hay que defenderlo con toda. Con tuti, como dice él. Con tuti. Los menos 4 que pidieron y todo, se le olvida la levantada que le pegaron al aire, hermano. No, no, sabe que no me sentí atacado, me defendí en franca lid y lo hice muy bien, pero muy bien. ¿Con el azafrán? Ah, con todo, sacaste el con estadio. Todo, con todo. Nico, ¿algún comentario más o dejamos así, hermano? Ay, pero Panky. Está triste con su equipo, es que... No, el Twitter, por favor. El problema que tiene el hombre está mal enfocado. Ganador del Twitter, ¿ah, por soy favor. Yo? Ay, Dios. Ganador del Twitter, por favor. No, no lo tengo, Jaime. ¿No hay? No. Listo, no hay ganador. Claro, porque Nico dijo que él no escoge. Ah, pero como estaba dando notas hoy, pensé que iba a escoger. ¿Y? ¿Y qué? Yo puedo estar a dieta y ver el menú. ¿Qué es eso? No, Nicolás, cálmate. Los oyentes son hoy las víctimas. Despedimos con música. No, mañana lo decimos al principio del programa. No, ya mañana no. No, sí, mañana digo el ganador de hoy. Bueno, decretémoslo. Vamos con música. Bueno, así sale Nicolás siempre. Yo creo que lo dije. Bueno, los espero en El Sabor de la Noche. Hoy tenemos la segunda y última parte de nuestro homenaje a Elton John a las 8. Mientras tanto, vamos con Fatboy Slim y esto que se llama Praise You.